de cómics, películas, televisión y de todo aquello que a ustedes les interese hablar, porque no traigo un script hoy tampoco, pero bueno, pueden agregarnos para aquellos que nos estén escuchando, ya sea al azar o por recomendación de alguien, pueden comentarnos, mandarnos preguntas, quejas o lo que sea a comic-conexion@hotmail.com o a través de msn@2radioonline.net, que es el messenger del programa, que además les conviene agregar a su messenger el messenger de esta estación, que es el msn@2radioonline.net, porque después de nosotros tenemos un programa que tiene ya, ¿cuánto? Unas dos o tres semanitas apenas, ¿no? Hoy será su tercera semana o segunda semana. Su segunda visita semana, la covacha en lacovacha.net. Que se llama Coito Ergo Zoom. ¿Tiene usted micro, Ángel? ¿Por qué? Perdonen ustedes, es que estamos aquí con la operación todos y todo. Ustedes, sí, yo entiendo. Sí, es un programa que se llama Coito Ergo Zoom. Ergo Zoom. Que está muy interesante, puesto que habla acerca de sexo. De sexualidad, y, o sea, de todas esas cosas que ustedes, nuestros queridos escuchan, se imaginan nada más. Pueden aprender y fantasear con nuestra querida compañera. Así es. Qué bonito, así es. Eso está chido. Además, hace una semana salió apenas el rock band de los Beatles, que todo el mundo dice que está impresionante el maldito juego. Sí, sí, sí, cómo no. Debe de ser. Yo no lo he visto, pero debe de ser. No, todo el mundo que lo ha jugado y en la red pululan ya las críticas del rock band de Beatles, que dicen que es impresionante. Yo me muero por jugarlo, la verdad. Esperemos que en algún momento tenga la oportunidad de hacerlo, porque además soy gran fan de los Beatles. Y bueno, además, también si agregan el messenger de la estación, también podrán el día de mañana platicar con Lorna en el espacio de Lorna a partir de las 6 o 7, de las 6 de la tarde. Y también los lunes podrán cotorrear con Ángel, su compañera Jimena. Con Jimenita. En Alternando, ¿no es así? Así es. ¿Y qué otros programas hay? Usted platíquenos, eche su comercial, porque no traigo programa. Entonces me parece muy bien. Bueno, todos los viernes también tenemos un programa nuevo que se llama La Serpiente de Adán y Eva. Sacarráscatela. Amiga Liz y Pino. Los hombres son de Marte, las mujeres son de quién sabe dónde. Ándale, más o menos así. Eso es todo. Sí, está muy interesante también. Escúchenlo todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Y también tenemos un programa que se llama La Otra Vía, que es la contraparte, por así llamarlo, de Lorna. Es el lado oscuro de todo esto del misticismo, la simbología y todo eso, sí, porque va enfocado a la música. Normalmente es enfocado a lo que es el metal, que es el estilo de música que utiliza mucho estos simbolismos. ¡Satanismo! Todo este rollo. Exactamente, también ese se va a transmitir a través de las dos estaciones que tenemos. De Blog Metal y de Tu Radio Online. Entonces, para que puedan platicar y escuchar todos esos programas y charlar con los respectivos comentaristas, locutores, productores, invitados que puedan tener en estos programas, agreguen a su messenger a la voz de ya, msn@2radioonline.net. Y además el día de hoy pueden ya escuchar los programas, todos los programas, los más de 100 programas que se han transmitido de Comic Conexión a través de toda nuestra ya larga vida de año y medio y de azarosa vida, cambiando a cada rato de estaciones y dependiendo de la bondad de extraños y gentes buenas como el gran Ángel, que nos acogen en distintas señales de interneteras. Pueden escuchar todos los programas de Comiconexión en http://comiconexion con unas olas en medio, comiconexion.blogspot.com. 2 semanas de no decir comiconexion.blogspot.com y se me va el avión. ¿Qué cosa conmigo? Tengo que empezar a ser más consciente de eso. Además, también pueden agregar a tu radio online en el MySpace, que es www.myspace.com/tu radio online. Esto sí es TU Radio Online con una U en medio, eso sigue siendo bastante claro. El contacto para que puedan comunicarse con la estación y decirle a Ángel qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué es lo que les gusta de toda la estación o qué es lo que no les gusta, es contacto@gmro.com.mx. Y sí, señores, estoy leyendo la hojita de contactos para que no se me espantes, no es que esté yo muy preparado. Y pueden agregar a la estación al Facebook, que es Tu Radio Online, de corrido, Tu Radio Online, TURADIONLINE, espacio, o sea, como apellido, GMRO, G en mayúscula, Tu Radio Online en minúscula, G mayúscula en GMRO, y pueden marcarme al teléfono en cabina, que es el 56339217, si quieren reclamarme por haber empezado tarde, que bastante bien me lo merezco, o por no haber venido las 2 semanas pasadas, que también me lo merezco. Pueden hacerlo al 56 33 92 17. En cualquier momento estamos preparados para recibir la llamada de cualquier persona. Y por supuesto, como cada semana, también hay que agradecer a todas las personas que están con nosotros y que nos han apoyado, como Javier, como Oscar, como Juan José Colín, como todos, como el gran Spike, que hoy además tiene como un comercialillo que darnos. Parece que va a poner a venta un par de boletos para el evento de los premios MTV que se va a dar en estos días. Entonces estén ustedes atentos porque me pidió el favor de promocionar este rollo. También parece ser que en un rato nos llegará por aquí ya como Marino, el dueño de Badabing Comics, para promocionar, porque el día domingo, el domingo 4, va a haber una mini convención. De hecho, así mismo la promocionan ellos mismos, la Minicon Comicase, que se va a llevar a cabo este domingo, para que estén ustedes pendientes en dónde, quiénes van a estar, a partir de qué hora, y más o menos qué es todo lo que ustedes van a encontrar este domingo 4 en esta Minicon que está organizando nuestros buenos amigos de Comicase. Entonces, pues bueno, un saludo a todos ellos, además, que también son bastante buenas gentes, y espero verlos el domingo por allá. Y bueno, también no sé qué tengamos ya en Messenger, estimadísimo Ángel, si es que hay alguien por ahí escuchándonos. ¿Tenemos algo en Messenger? Sí, se me olvida que el... Disculpen ustedes. Consigues una diademita y con eso está más. Sí. Bueno, aquí tenemos, manda saludos nuestro amigo Víctor. Dice que un saludo y un abrazo a ti, Paco, y que felicidades a Joy por lo de su programa de Resbalón. Resbalón. Sí, así es. Fue todo un escándalo, ¿sabes? No sé si lo viste. No, pero ya voy a ver pronto los videos que ya hay en YouTube. Ya lo subió el buen Joy para presumir además su ridículo. El sábado estaba yo ocupado en otros menesteres cuando de pronto escucho mi celular, contesto, y es un... era Federico Aguilar, uno de los miembros del colectivo Ensamble Comics, que crean el cómic de Cristóbal, para aquellos que no lo conozcan y que podrán conocer sin duda este domingo en la Minicon de Comicase. El caso es que me habla este cuate, que rara vez se acuerda de que existo, y me habla con una lágrima en los ojos y la carcajada en la garganta, diciéndome: es que te estoy viendo ahí, voy a hacer el ridículo. Fue todo un escándalo el resbalón de Joy. Por ahí. Entre ese y el de no sirve para nada, es más o menos lo que define la participación de Joy el sábado en el resbalón. Entonces, sí, muy bien. Aquí tenemos Cop, que dice: Paco para presidente. ¿Y eso por qué? Pues no sé, así dice. Pues yo para presidente, entonces. Yo para discutir con Cop. Tenemos aquí a Princess of the Universe. La buena Lorna. Así es, memoria de la risa, sí, estuvo genial. Lo de resbalón, cámbiale. Ah, ok, esto no. Luego tenemos por acá: oye, ¿no sabe cuándo es una expo cosplay de TNT? Y no tengo la más mínima idea. La verdad es que nosotros no estamos como muy enterados de ese tipo de menesteres, pero apenas nos llegue la información, tengamos la posibilidad de a ver, me dicen que cambie de micro, pero ya estamos. Es que bonito, hasta ni se notó. De nuevo, en cuanto tengamos la información o alguien nos haga llegar los datos de esto, para lo cual le mando un llamado, un 911 al gran Gato Fineas, si es que todavía nos escucha o es parte de nuestra línea de gente que está con nosotros. Igual el Gato Fineas está muy clavado en esos menesteres del cosplay y eso, y él nos podría pasar esa información. Si no, en cuanto la tengamos, en el primer momento en el que tengamos alguna información, la haremos saber. Tenemos aquí a Alejandro García Bordas, dice: ya está Paco, yes. Gracias, Alejandro. Así está. Tenemos a Chuck, Master of Feng Shui. Es el gran Cacha. Saludos, Paco, qué bueno tenerte de nuevo en el show, y al menos por un rato estamos libres de la tiranía de Joey y su liga. No, ya me llegaron como quejas varias de que la semana pasada se convirtió en un comercial de 2 horas del Joey's League. Entonces esperemos poder hablar ahora sí de cómics de veras, ¿no? Gracias, Cacha. Así es todo por el momento. Y entonces, hay poquita gente hoy, el día de hoy, entonces... Pues, bueno, aquí los puntos miden que hay bastante gente, nada más que están como inhibidos, ándale, tímidos. No, entrenle a comic-conexión@hotmail.com o a msn@2radioonline.net para que puedan estar con nosotros en constante contacto, o pueden marcarnos al teléfono en cabina, que es el 5633-9217, para cualquier menester que ustedes quieran hacer llegar con nosotros o platicar con nosotros. Estamos perfectamente en vivo desde hace un ratito, pasaditas las 6 de la tarde. Y bueno, esto es como habíamos dicho, un programa de cómics, pero no traigo ninguna nada preparado. Hubo como dos o tres semanas que incluso me leí los cómics de sus respectivas semanas para poder llegar a comentarlos, pero hace dos semanas estaba, me dio como un golpe de gripa bastante fuerte, entonces no pude llegar a casa de Joy a grabar el podcast que se transmitió por esta estación y se subió al blog posteriormente. Ni la semana pasada tuve unas cosas que arreglar, entonces tampoco pude, pero bueno. Y los cómics de esta semana no traje nada preparado, entonces si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran saber acerca de los cómics recientes o más clásicos, pueden ustedes hacérnosla llegar a través de los medios de contacto usuales, y nosotros yo creo que hacemos rápidamente un corte para entrar en materia en lo que más o menos checamos qué vamos a hacer en la estación, y esperamos el arribo de ya como a las instalaciones, que esperemos sea pronto, y nosotros nos vamos a una canción que no sé qué nos va a presentar. Y nosotros regresamos a Comic Conexión por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa y regresamos en un momentito. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Visita la covacha en la covacha.com. Ya estamos de regreso en Spider-Man. Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Ya estamos de regreso a Comic Conexión por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Todavía no nos llega Joy y todavía no llega el buen Giacomo Marino. Entonces estamos un poco volando en frío. Y el buen Bionic Master nos marcó para decirnos que le echemos la culpa a Joy. Y es que Joy siempre tiene la culpa de todo. De que él y su amable señora no hayan venido a hacerla de chicas con mi conexión a este programa el día de hoy. Entonces, pero me hizo el favor de pasarnos el dato para aquellos que nos preguntaban del festival de cosplay organizado por la TNT, y van a ser 4 días, que es el 30 y 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, que va a pegar justito en lo que los gringos llaman Halloween y lo que nosotros llamamos Día de Muertos. Sería el 31, también conocido como la Noche de Walpurgis para aquellos que anden en ondas de wiccas y de religiones paganas, y el 1 y 2, que son como los tradicionales días de muertos de nuestro país. El primero se le conoce como el Día de los Muertos Chicos, y el 2 como el Día de los Muertos Adultos. Entonces, para que se puedan ustedes disfrazar de lo que se les dé la gana, ¿no?, sin miedo a que los apedreen en la calle, el 30, 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre en la feria esta del cosplay de TNT, que no me dijo exactamente el lugar, pero me imagino que siendo TNT será exactamente en el mismo lugar de siempre, que es en el centro de convenciones de Tlatelolco. Entonces, esperamos eso. De hecho, regularmente por estas fechas, lo que hacía TNT es que hacía su segunda edición de TNT. Normalmente hace una empezando primavera y otra por estas fechas, que es empezando otoño por ahí. Entonces parece ser que ahora decidieron que la segunda edición de TNT va a ser dedicada en exclusiva al cosplay. Entonces, qué bueno por ellos, ojalá les vaya bien. Y a mí en realidad no me interesa en absoluto el cosplay, pero qué bueno que organicen estas cosas, ¿no? Qué jotería, qué bonito. Para todo el mundo, ¿no? Tenemos saludos, Inés. Dice, ¿cómo estás, Paco? Por fin nos liberamos del comercialote de Joe. Dice, larga vida al rey del pop. ¿Quién? A larga vida, pues no sé quién seas, pero... Así dice su nick. Me parece muy bien, qué bueno, que te guste que esté de regreso, gracias. Dice Alejandro García Bordas, Paco, ¿podrías hablar de las Arcadias inspiradas en videojuegos de Marvel, perdón? ¿Arcadias o en los videojuegos inspirados en cómics de Marvel? Porque no es exactamente lo mismo. Arcadia es como se le conoce en general a los lugares donde... había estas máquinas tragamonedas donde regularmente se llegaba a jugar videojuegos antes de las consolas caseras. Entonces me imagino que más bien me estás preguntando que si podemos hablar de videojuegos basados en cómics de Marvel. Y podríamos, si supiera yo de videojuegos, pero podemos improvisarnos algo sin ningún problema. Bionic Mistress, saludos Paco y Warren, te extrañamos, dice aquí. Saludos a ambos dos, un abrazo. Saludos. Y es todo. Por el momento. Vientos. Entonces, repito, cualquier cosa que ustedes quieran hacernos llegar, preguntarnos, repito, porque no tengo programa, pueden hacerlo a través de comic-conexión@hotmail.com y a través de msna2radioonline.net, así como llamarnos totalmente en vivo a esta cabina a través del teléfono que es el 5633-9217. Perdón, hay otro mensaje aquí que dice Víctor. que si puedes hablar del look de Joey en el programa. No puedo. Qué bueno. No puedo. De hecho, no solo no puedo. No debes. No quiero. No quieres, no eso, quiero. Eso es todo. Mentiras, ¿no? De que podría, pero uno, no vi el programa. Como dije, yo estaba yo ocupado en otros menesteres poco más agradables que ver a Joey hacer el ridículo, porque para ver a Joey hacer el ridículo es cosa de venir cada semana a este programa. Y entonces, pues no lo vi. Pero cualquier cosa, puedes checar los videos en nuestro canal de YouTube, que puedes encontrar en el blog, que es http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Así es. Y bueno, aquí nos está diciendo Bionic Mistress. Sí, la TNT será en el centro de convenciones Tlatelolco. Y viene aquí, me manda una liga para ver los horarios y más información. Bueno, los horarios han sido como los horarios bastante normales para TNT, que es como a partir de las 10, 11 de la mañana hasta por ahí de las 7, 8 de la tarde. Y se encuentra el centro de convenciones de Tlatelolco en Eje 1 Norte, esquina con Eje Central. Pueden llegar fácilmente, muy muy fácilmente, a través de Eje Central, llegando a Eje 1 Norte o a través de Metro Tlatelolco. Entonces es bastante fácil, y repito, para aquellos que les guste estas cosas de disfrazarse de distintos personajes, podrán divertirse bastante haciéndola de sus personajes favoritos en la feria del cosplay, ¿no? Por ahí te había puesto los datos también, nos preguntaba Bionic Master, porque él no sabía, Bionic Master no sabía acerca de la Minicon Comicase, que se va a realizar este domingo 4. Entonces no sé si por ahí puedas tener los datos a mano o todavía. Sí, aquí dice, horario actualizado de la Minicon. Vénganos. Dice 10, de 10 a 11, apertura e inauguración, palabra solemne, cafecito, desayuno americano o algo para calmar el hambre, matutina. De 11 a 12, firma de autógrafos. Equipo creativo de Cristóbal, Lupi y el Conejo Guerrero, Old Jack, Siri y Emiliano Tlacuachi. Bien, entonces van a estar nuestros buenos amigos de Ensamble Comics haciendo firma de autógrafos de su material, que es Cristóbal el Brujo, que les puedo recomendar bastante ampliamente. Creo que lo había dicho ya varias veces en este programa, creo que es el mejor cómic mexicano que se está haciendo regularmente actualmente. Y también va a estar nuestro buen amigo Emiliano Tlacuache, que es alguien que la buena gente de Asamblea Cómica hace bastante tiempo se puso en contacto para que fuera parte de algunas convenciones, y hace como tiras cómicas bastante, bastante interesantes y divertidas. Y también va a estar el buen Cacha, al que ustedes recordarán de todos los comerciales de Joy, de su cosa esta del Joy's League. Podrán ustedes pedirle autógrafos de su cómic, de creador, básicamente del cómic que él escribe y dibuja para la compañía canadiense, ¿cómo se llama? Camelot Comics, me parece, que se hace llamar en inglés All Jack City, en México se llama Cacha City. Entonces podrán ustedes checarlo ahí. Y la buena gente de Jack el Conejo, no sé qué, que la verdad es que no los conozco. Entonces ya llegó Giacomo, ya lo tenemos hoy aquí en cabina para hablar de la Minicon Comicase. ¿Cómo estás, Giacomo? Hola, que nada, un saludo. Ya aprendió, sí, ¿verdad? A ver, espera, más vale asegurarnos. Ándale, ¿ya aprendió? Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un saludo a todo el mundo, a todos tus escuchas. Gracias por venir, nosotros ya habíamos empezado un poquillo tarde, pero qué bueno que llegaste el día de hoy. Y cuéntanos, ¿qué onda con la Minicon Comicase? Bueno, ¿qué quieres saber? Básicamente, veo que tienes aquí como un desplegado de prensa, entonces, ¿qué te parece si pasamos por ahí? Y dice que no es la Minicon Comicase, entonces pasemos por cada uno de los puntos de lo que no es la Minicon Comicase. Pues miren, para empezar, no es un tianguis de piratería. Lo cual hay que hacer notar puntualmente, que creo que es una gran ganancia, porque en este país, a partir del 2000-2001, no ha habido una sola convención real de cómics. Hubo algunos eventos a hacer notar, o bastante notables per se, como es el encuentro de narradores gráficos en la Ibero, o las pequeñas convenciones o encuentros que organizó la gente de Asamblea Comics, que me parecieron bastante loables y bastante agradecibles, pero una convención en forma, o que pretendiera ser una convención en forma, no había. La mayor parte eran eventos de piratería o de cosplay, como lo hemos mencionado ya, o de algunas otras cosillas, pero muy poco que ver con cómic, ¿no? Entonces eso es bastante notable. ¿Qué otra cosa no es? ¿Qué más? Tampoco es una pasarela para cosplayeros. Eso es maravilloso. Ya habíamos anunciado que para aquellos que quieran jotear sabroso o hacerla de su personaje favorito, pueden hacerlo en la en el evento de cosplay que organiza la TNT a finales de este mes. Pero qué bueno que, a final de cuentas, me imagino que no quiere decir que los cosplayeros estén baneados del evento. Sí, por supuesto, ni estamos prohibiéndoles que vayan. Al contrario, si alguien quiere ir vestido de Wolverine o de lo que sea, bienvenido, no hay problema por eso. De hecho, creo que una de las partes más llamativas de la Comic-Con de San Diego llega a ser precisamente la cantidad de disfrazados y la variedad de disfrazados que hay. Entonces, sería ridículo decir que la gente que gusta disfrazarse no puede ir a la Minicon, pero simplemente es hacer notar que el evento no gira ni es tan importante dentro de la organización. Sí, así es. O sea, no estamos limitando a la gente. Más bien, lo que estamos especificando es que no se trata de eso, como sucede en las otras convenciones. ¿Qué otra cosa no es la Comic-Con? Un evento en que se vende de todo menos cómics. Y que eso también, y de nuevo, no quiere decir que no vaya a haber gente que pueda vender juguetes o que no se pueda vender otro tipo de cosas, porque al final de cuentas son parte de la... Sí, lo que me refiero es que básicamente va a ser venta, eso sí, con cosas relacionadas al mundo del cómic y la ciencia ficción y la fantasía. Que creo que es importante, al final de cuentas, creo que el gran error con buena parte de nosotros, y me refiero a nosotros como grupo en particular, que somos unos ancianos amarguetas, somos los que nos quejamos de este tipo de convenciones actuales, como es la TNT, la MOL y todas estas cosas que a las que estamos arriesgados o a las que estamos, digámoslo así, expuestos en estos días lamentables, no quiere decir que no nos guste comprar juguetes, no nos guste comprar otro tipo de cosas, sino que simplemente el evento, la base del evento, el centro del evento, tiene o tendría que ser, por lógica, los cómics, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa no es la Minicon Comics? Pues creo que eso cubre básicamente qué no es la Minicon Comics. ¿Y qué es lo que sí es la Minicon Comics? La covacha. Pues mira, para empezar es más que nada un experimento comiquero, así de simple. Un experimento que busca reunir nuevamente a aquellos fans que les gustaban los cómics y las viejas convenciones. A mí me llama la atención porque cualquiera diría, el año pasado surge una noble intención, noble causa, que fue la Expo Cómic por parte del Injuve, ¿no? Que de alguna forma, cuando yo escuché que el Injuve estaba como interesado en hacer este tipo de eventos, yo creí que de nuevo la idea sería que volviera al cómic la base del evento, que volviera a ver gente que vende cómics, gente que realiza cómics, y resulta que no, que me encuentro cuando entro básicamente en una TNT, pero como en chiquito o en escala de acuerdo a las posibilidades del Injuve, que son locales en venta, además tengo entendido que bastante, no, vamos, no baratos, para la gente que vendía más bien juguetes o comida japonesa o cosas por el estilo. Aunque siento que ya para esta tercera edición, ahora que ya la cambiaron a CenArt, como que ya mejoró un poco, ¿no? Por lo menos ya limitaron un poco lo que es la piratería, o ya es más discreta. La piratería, de acuerdo, pero de pronto sigue siendo como la misma onda, ¿no? De pronto tienen un escenario enorme donde suben a no sé cuántas bandas. Digo, a mí lo que me causa un poco el ruido es que le pongan Expo Comic cuando debería llamarse, no sé, otro nombre, ¿no? Exacto, no sé, como cosas de fan o Expo Taku, lo que ellos quieran, pero Expo Comic yo no siento que sea un nombre justo, mientras que en este caso particular creo que la esencia, la base es tanto el cómic exportado, y llámese cómic cómic americano, cómic europeo, cómic japonés, básicamente la base de lo que es la narrativa o el lenguaje de cómic, y además lo que se me hace todavía más interesante y más noble por parte de tanto de Comicase como de Badabing, son los organizadores de este evento. Y Ediciones 1 de 3, no lo olvidemos. Perfecto, Ediciones, es que no sabía que no. Ellos están editando la novela gráfica esta de Nook. ¿La de Nook 9? Nook 9, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? No importa, pero ahí debe de estar el dato. Busquemos el dato. Por aquí tiene que estar el dato. Son los de Koiwara. Aquí, a ver, venga. Babylon King. Todos tenemos muchas cosas en la cabeza. Entonces, de alguna forma, el haber hecho este evento, y además, y tengo que mencionarlo, estaba yo hablando hace unas noches con un creador de cómic mexicano que está trabajando en Estados Unidos acerca de este evento. Su primer comentario fue: qué descaro de muchachos, no, o sea, en tono como satírico, ¿no? Qué descaro de muchachos estos que hacen un evento gratis y no cobran 1,200 pesos por andar haciendo básicamente lo mismo que otras personas hacen, ¿no? Entonces, Básicamente, ¿cómo está funcionando la organización de la Minicon Comicas? Pues mira, lo primero es que el objetivo de este evento es que la gente venga y conviva directamente cara a cara con los autores. ¿Tiene un costo de entrada al evento? No, la entrada es completamente libre. ¿Se le cobró algo a los expositores? Digamos. No, lo único que se les está cobrando es el 20% de lo que venden. Que es algo bastante bueno. Razonable, me parece. Sobre todo porque cuando uno va a ese tipo de eventos en realidad no sabe cuánto va a vender. De pronto tengo la fortuna de conocer un montón de gente que realiza cómic en México. Y de pronto les gustaría ir a eventos como los que ya hemos mencionado varias veces en este lugar, pero una mesa, un espacio, te vienen cobrando entre 1,500 pesos, 2,000 pesos, y eso es una mesa en el rincón más abandonado del lugar, sino es que un buen espacio de venta te vienen cobrando entre 8 y 10,000 pesos. Y tú en realidad como expositor independiente es muy difícil que recuperes esa inversión, sobre todo cuando, por un lado, si te cobran barato te mandan a Chirona donde nadie más te va a ir a visitar, o en un espacio de 8,000 o 10,000 pesos estás compitiendo con gente que vende juguetes de 1,000 pesos, ¿no? Es muy difícil recuperar esa inversión cuando tu producto además cuesta como 20 pesos, entonces tendrías que vender una cantidad absurda de material para recuperar esa inversión, mientras que en este caso son más realistas y proponen el que la recuperación, digamos, sea de un porcentaje de la venta real del producto. ¿Por qué se decide hacer, y me atrevo a utilizar la palabra o el adjetivo, por qué la nobleza al organizar una convención de esta forma en vez de caer en las políticas leoninas que todos conocemos? Pues porque creo que es hora de buscar alternativas para apoyar a los buenos autores mexicanos y a la gente que gusta del cómic. Y entonces, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Y si se puede obtener ganancias, pues qué mejor. Alguna, digamos que más que ganancia, alguna retribución justa por lo que se llega a hacer, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la Minicon? ¿Qué es lo que se espera o qué es lo que se le está ofreciendo a la gente? Primero, que conozcan a los artistas cara a cara. Dos, una serie de conferencias bastante interesantes. ¿Qué más te podría decir que se les puede ofrecer? Tengo aquí en el desplegado de prensa que dicen que el objetivo es convivir y conocer el arte secuencial, y que está organizada este evento, como ya lo mencionaste, por la revista Comicase, que son la gente que hemos mencionado varias veces, que son Jorge Tobalín, Everardo Ferrer y Juan David Méndez Jiménez. Así es. ¿No es cierto? La edición es 1-2-3, a quienes no tengo la fortuna de conocer, ojalá los conozca en el evento. Y Badabin Comics, que es tu tienda que hemos mencionado siempre, que está en Estocolmo número 18, Colonia Juárez, también conocido como la Zona Rosa. Y nos dice el desplegado de prensa, y me permito tomar un tono más serio, que dice: la Minicon tiene como objetivo ser un espacio de encuentro para todo aquel lector de historietas con gusto por la ciencia ficción y la fantasía que quiera pasar un rato agradable en compañía de gente afín, en un ambiente de camaradería, buena vibra y altas concentraciones de friquismo. Yo sigo teniendo mis broncas con el friquismo, pero es su desplegado de prensa, quien soy, seguramente redactado por el buen Jorge Tobalí. Así es. ¿No? Que él es muy dado a la palabra friki, entonces, qué bueno por él. Saludos, Jorge, ojalá te esté gustando el comercialote. Y nos dice que para los expositores participantes, creadores de cómic, tiendas y editoriales, la Minicon busca ser un espacio para interactuar directamente con un posible lector, un seguidor asiduo o un cliente de negocios potencial, sin tener que soportar malos tratos de los organizadores, estruendo de una bocina en el stand de al lado, una pésima ubicación en el evento o, en el peor de los casos, un hombre vestido de Sailor Moon tapando nuestra mesa de ventas. Y me llama la atención la forma en la que de alguna forma están puntualizando los errores de otros eventos para invitar a la gente. Más que puntualizar los errores, que no somos quien para puntualizarlos, sino más bien lo que notamos que a la gente ya no le gusta de las convenciones. Sí, sin embargo, está como bastante claro la forma de lo que todos nos hemos quejado, ¿no? Que es el ruido estruendoso, por un lado, ¿no? Que en la mayor parte de las convenciones tienen un escenario enorme justo en el área de exposición o de venta, con tipos brincando o cantando karaoke o haciendo 20,000 ruidos, y eso llega a ser enervante o imposible de llegar a hacer una buena transacción con un cliente, ¿no? Y el maltrato de los organizadores, que de nuevo me podrán decir que no está puntualizando, pero está bastante claro dentro de los puntos, ¿no? Y etcétera, etcétera. de acuerdo, esto es lo que no están ustedes ofreciendo. ¿Qué es lo que sí están ofreciendo? Ya no digamos para los expositores, sino para la gente que se acerque, ¿qué es lo que va a encontrar en las mesas de expositores? ¿Qué expositores tienen? ¿Cuáles, más que los invitados, quiénes están como a quiénes van a encontrar en las mesas de venta? ¿Qué es lo que van a encontrar con la posibilidad de llegar y poder decir, ok, ya no me tuve que gastar 100 pesos en la entrada, ya tengo dinero para poder gastar, ¿qué es lo que voy a poder comprar dentro de esta minicon? Para empezar, tortos, una buena variedad de productos de cómics de Badabing. Perfecto. Back issues recientes a muy buen precio. Excelente. ¿Va a haber alguna oferta para la minicon o van a estar como a precio como lo tienes en la tienda? No, es, y esto de una vez lo hago público. Solo por este evento vamos a estar tomando el producto que vendamos a 10 pesos el dólar. Excelente. Así que es una muy buena oferta, sí, ¿no? Muchísimo, muy buena en realidad. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en lo que sea. Y va a haber back issues que salieron, no sé, hace dos semanas a precios a 20 pesos. Que es... Eres mi héroe, hermano. Eso está excelente. Entonces, lléguenle a esto en particular, al stand de Badrín. ¿Qué más va a haber en la minicon? ¿A quiénes más tienen asegurados como expositores o espacios de venta? Pues por un lado tenemos entre los invitados. ¿Quieres hablar primero de los artistas? Yo diría ahorita, más bien estábamos como buscando lo que como expositores van a encontrar y ya pasamos a ver quiénes son los invitados especiales para las charlas, ponencias y gente que va a estar haciendo las firmas de autógrafos que ya habíamos dado un pequeño adelanto. Entonces, ¿qué más hay como en espacios de venta? ¿Va a haber juguetes? ¿Quiénes van a estar? Va a haber un stand de juguetes de Star Wars y figuras de Marvel con descuento. Maravillosísimo. ¿Qué más va a haber? Badabing. Excelente. También están los diferentes artistas. Visita que en un momento vendiendo su producto. Vientos. Entonces, digamos, y aparte va a estar en la cafetería donde van a poder desayunar o tomar sus santos alimentos. Sagrados alimentos. Buenos precios. En San Diego Comic Con hay un espacio, no recuerdo ahorita cuál es el nombre exacto que ellos le ponen, pero es una cafetería pequeña donde la gente puede acercarse. Y aquí va a tener la oportunidad de inclusive sentarse, tomar un café con el artista. Exacto, que es un poco como un lounge donde tú llegas, estás comiendo, llegan los artistas, están ahí, puedes charlar con ellos, puedes charlar con otros fans similares, puedes conocer gente, es como un espacio para relajarte del evento per se y empezar a socializar, que los fanboys no somos como muy buenos para ello, pero es un buen espacio porque es gente con gustos afines y eso es bastante interesante. Entonces, ¿qué te parece si ahora sí ya pasamos a la lista de invitados que me parece bastante interesante que van a presentar, que van a tener en este evento? Pues mira, por un lado tenemos a Giovanni Arévalo, el editor de Marvel Televisa México. El polémico y los gringos dirían infamous editor de Marvel México. Entonces, todos aquellos que quieran irle a refrescar su progenitora o a quejarse por la publicación de Spider-Man with Great Power pueden hacerlo en la convención. Así es, esto ya lo hablamos con él. Va a ser una sesión, digamos, un poco informal, pero no va a estar limitado ni censurado lo que el fan quiera invitados decir. Quiere decir. No, y además creo que Giovanni a estas alturas del partido ya está un poco curtido, ¿no? Lo han invitado a varios lados y siempre le toca como el cebollazo. Que a mí me llama muchísimo la atención. Las veces que yo lo vi interactuar con audiencia fue por un lado en el evento que organizaron la gente de Asamblea Comics en Aragón. Y tenías un montón de gente que en los blogs es bastante virulenta en contra de Giovanni Arévalo. Sin embargo, cuando lo tienen enfrente son incapaces de decirle nada, ¿no? Entonces nada más levantan la manita y tímidamente dicen, oye, ¿por qué decidiste que ibas? ¿Por qué? ¿No? Y en vez de todo este burro. Entonces, si tienen algo que decirle a Giovanni Arévalo, aprovechen. Por supuesto. ¿No? ¿Qué día y a qué hora es su conferencia para que se vayan preparando los muchachos? Muy bien, su conferencia está programada para las 12 del día. Vientos. Es una conferencia compartida junto con Mauricio Matamoros, que además es conocido de Giovanni Arévalo y los dos han colaborado en. Sí, tengo entendido que está trabajando con él en su blog de Marvel México. Así es, de hecho Mauricio y Giovanni se conocen porque los dos son colaboradores de Editorial, sí, Televisa en Cubo, no me acuerdo. Todo esto de cosas, ¿no? Exactamente, también va a estar Everardo Ferrer, me parece, como parte de la mesa, no sé si está confirmado, pero así menos, es parte de la mesa, entonces. Esta conferencia básicamente es para hablar de los 70 años de Marvel. De Marvel en general. Y además su presencia. Entonces, vayan, chequen la historia de Marvel en México y además podrán discutir con el fervor que quieren con Giovanni Arévalo. ¿Quién más está en la lista de invitados para esta convención? Por otro lado tenemos a Julián Bambores, que es el autor de un cómic que se llama Lupi, el conejo guerrero. ¿Él de dónde es? Porque creo que no es de acá, si no estoy mal. Que es muy probable que lo esté, ¿no? No, sí, es de aquí. Es de Mexicalpando de las Tunas. Entonces, pues bueno, chéquenlo. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de leer esta publicación, pero espero poder hacerlo pronto. Pero por lo menos el dibujo se ve bonito para aquellos que les guste un poquito como el diseño entre cute y con algo de mala leche que últimamente utilizan mucho aquellos que llaman emos. En realidad es un bonito dibujo, esperemos que el cómic sea bueno y mientras tanto pueden ustedes conocer a este creador. ¿Quién más está en la...? Por otro lado también tenemos a Eduardo Espino Barrientos, mejor conocido como Emiliano Tlacuache. Tlacuache, quien estábamos mencionando hace un rato que lo que él hace es una tira cómica, digamos, acerca de su personaje, que es Emiliano Tlacuache, que tiene bastante de autobiográfica la tira, ¿no? Sí, aquí es más un strip cómic más que un cómic. Exacto, sigue siendo cómic, pero se le conoce más bien en formato strip o tira cómica. Entonces, qué bueno que haya estado. Además, Emiliano ya lleva bastante tiempo interactuando, si bien él surge, si no de la nada, digamos, sí, para la gente que es del medio del cómic, un poco sonaba sorpresa el nombre de Eduardo Espino, y gracias a la gente de Asamblea Cómic y de el bastante célebre, por muy distintas razones, Lestat el Vampiro, se ha vuelto bastante conocido Eduardo Espino. Entonces, qué bueno que esté por ahí en la feria, ¿no? ¿Quién más va a estar en la...? Tenemos a Mauricio Matamoros, que estará hablando de su proyecto de Realidades Construidas, del libro que hizo con Alan Moore, para de la entrevista de Alan Moore. Que es un libro autopublicado, yo no sabía que había sido autopublicado, donde junta una serie de artículos que ha escrito a lo largo de su carrera como periodista y analista de cómic de Mauricio acerca de Alan Moore, y además publica un par de entrevistas exclusivas que llegó a tener con Alan Moore. Entonces, qué bueno. ¿Hay alguna otra novedad por parte de Mauricio, o nada más va a estar en la conferencia de Marvel, o va a estar en otra conferencia, o va a presentar su libro? No, va a presentar su libro y va a estar, digamos, a lo largo de todo el evento. Bien, entonces, para que ustedes puedan hablar con Mauricio, ¿quién más va a estar? Por otro lado tenemos a Rubén Nava y su equipo de Cogora, de Start Comics. Bien, entonces, Rubén, a mí me sorprende el ímpetu de Rubén, porque Rubén, y de nuevo para aquellos que estamos como en estas lides, surge un poco, y lo hago muy entrecomillado, surge un poco de la nada. De pronto un día llegabas a una convención y encontrabas el previo de Cóigora, después veías primero se dejó conocer con un Ashcan de unas páginas que hizo para un proyecto que murió, y fueron publicadas en su original a lápiz que él realizó bastante buenas páginas. Después fue como un previo de Cóigora cuando le presentan los personajes, después el número 0, ahora el número 1, tengo entendido que va a sacar ya el 2. Sí, de hecho está presentándose en Badabing Comics finales de octubre. Bien, entonces qué bueno. Y la necedad de Rubén, por decirlo de alguna forma, además también sacó una revista informativa que ahorita no recuerdo el Geek, el nombre, que lamentablemente Geek. No funcionó, pero la presentó. Pero Cóigora y sigue. Exacto, y tengo entendido que él tiene como muchas ganas de que crezca su compañía, de que crezca su proyecto, entonces que bueno, ojalá le vaya muy bien. Y como artista, me atrevo a decir que es un muy buen trazador de cómic, que es bastante bueno. Sí, su trabajo en lápiz es bastante bueno. Es excelente. El cómic además está impreso de sus originales a lápiz, ¿no? Entonces hay que hacer notar el trabajo de Rubén. Si bien la historia tiene algunos problemas que ya se están solucionando, son cuestiones de guión. El problema es que no tengo entendido que no había como guionista, y es bueno. Pero ahorita ya tiene un guionista ya más preparado, digamos, en la materia respecto al cómic. Excelente. ¿Quién es? Tú que tienes el chisme, no sé si esté por ahí el datazo. Si no, esperemos al evento a conocer la presentación de su equipo creativo. Sí, por ahí estará el nuevo guionista. Perfecto, entonces ojalá levante la serie, pero si no, por lo menos las páginas en cuanto a arte están bastante lindas. Yo les recomendaría mucho, para aquellos que no conozcan Cóigora o el arte de Rubén Nava, que se den una vuelta a la Minicon Comicase para conocer de cerca el trabajo de este muchacho que tiene bastante, bastante facilidad para el trazo, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Carlos Bernal, el buen Cacha. El buen Cacha, el gran, gran Cacha que va a presentar ahí su, su Cacha City, del cual ya lleva dos números, tengo entendido. Además, es muy loable, lo está publicando en Canadá. Y con todas las dificultades de eso, el problema acá, en el caso del cómic del Cacha, es que por ser publicado en Canadá, por tener que ser importado, etcétera, entonces el costo es un poco bastante elevado. Pero en realidad vale bastante la pena porque el Cacha tiene un sentido del humor bastante interesante. Y en el caso de Cacha City o Old Jack City, como se le conoce en inglés, es no es precisamente una parodia, sino es como una comedia de superhéroes. Entonces me parece como interesante, ¿no? No sé cómo le esté yendo a Old Jack City en Badabin. Va bien. Le está moviendo, entonces qué bueno. Además pueden llegar a ver y pedirle a aquellos que quieran hacer el ridículo, pueden llegar con el buen Cacha y pedirle un dibujito de alguno de los personajes de el Joyce League, ¿no? Que te acaba de llegar el maldito, el infecto. Yo llegué cuando vi Joyce League. Te corriste. Porque si no, no quiero ser parte de esto. Estabas en San Jerónimo y escuchaste Joyce League y apareciste acá. Aquí estoy para, por cierto, antes anunciar un pequeño anuncio. Mañana estaremos en el Cineclub presentando la band premiere de Superman Batman. Exacto. Public Enemies. Exacto. Aquí el buen Joy me está haciendo el favor de... Todavía no sabemos si la presentará o hará un... Pues déjame decirte una cosa. Lo que más define un hombre es su capacidad de perdonar. Y a pesar de que tú en tu tienda, que se encuentra en Estocolmo número 18, en el universo de Antimateria de Quard, no permites a los verdaderos Linternas Verdes, por ese día haré una excepción, utilizaré todo mi poder de voluntad e iré a presentar esta película porque pues, honestamente es Batman y Superman. No le puedo decir no. Y además no. Está basada en lo que creo yo que es la única historia buena que ha hecho Jeff Loeb sin Tim Sale en su perra vida. Déjame hacer una recapitulación. No vas a encontrar ninguna. Tienes toda la razón. No vas a encontrar ninguna. Porque la única otra que podría entrar sería Challengers of the Unknown, pero adivina qué. También está dibujada por Tim Sale. Sí. Y exacto, de hecho, entonces fue la primera vez que vi el arte de Tim Sale. Sí, y es precioso. La primera vez que lo ves, te saca de onda. Sobre todo, pero poquito a poquito te vas acostumbrando y encuentras la verdadera belleza que hay. Pero sobre todo en Challengers of the Unknown, porque estaba como empezando y estaba tratando incluso de imitar un poco el trabajo de algunos de los artistas populares en ese momento. Entonces, sí, que era muy difícil, porque en ese momento los populares eran Jim Lee, exacto, Will Sportacio, Todd McFarlane. Era un poquito complicado su estilo en ese momento, pero es lindo y ha crecido mucho mejor. No, y cuando llegó a su momento, a su cúspide, que fue los especiales de Halloween de Batman, bueno, olvídate. Maravilloso. Eso sí es arte de verdad. Preguntó Tota, el día de mañana presentan Superman Batman en Badabin Comics. Va como fue conseguida la película, o sea, va sin subtítulos y nada. Porque varias veces cuando hemos hablado del cineclub Badabin, como por ejemplo con Meet the Feebles o en el caso de Green Lantern First Flight, lo que nos pregunta mucha gente es si va a tener subtítulos de alguna especie. No, en este caso no, tendrá. Pero por otro lado, en la mayoría de las proyecciones me han pedido inclusive que sea sin subtítulos. Sin subtítulos, vientos. Entonces, bueno, no te preocupes, yo les puedo traducir todo. No. Puedo pararme ahí y hacer las dos partes, ¿no? Puedo hacer a Batman. Puedo hacer a Superman. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Porque tienes a Batman, que es el ser oscuro, pero tienes a Superman, que es el ser de la luz. Y yo tengo la capacidad actoral para interpretar a ambos. Muy bien, muy bien. Pero si tú no tienes la capacidad actoral de interpretarte a ti mismo como lo... ¿De como qué estás lo hablando? Resbalón, compadre. Hablando de eso, qué bueno que llego porque tengo unos comerciales que hacer. Todas las personas, por favor, entren a nuestro blog, que es http://diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión.blogspot.com. Ahí están todos los videos de Resbalón para las personas que no lo pudieron ver el 26 de este mes. Ahí podrán ver mi manera de destacar ante la gente, mi manera de sobresalir de la gente. Y no solo eso, cómo elevé el nombre de los fans de cómics a lo más alto que uno puede esperar. Yo solo quiero hacer notar antes de ¿qué te parece? Hacemos ahorita rápido un corte y regresamos a los invitados de la Minicon. Pero quiero hacer notar que qué bueno que no hay cámara, porque si no verían a Joy cómo destaca y cómo vibra. ¿Qué pasó? Sudando. Está lloviendo y me mojé. Claro. Pero antes de que nos vayamos, lo más importante que tengo que decir. Déjame nada más, digo algo rápido, porque si no nos vamos a ningún corte. Ángel, Lo más importante también, después de que vean todos los videos de Resbalón, ya empecé a subir, digamos, las fichas técnicas o las historias, orígenes y poderes del Joey's League. Ya subí el de Sentinela, que es el protagonista de esta primera entrega. Ahí tienes un par de comentarios. Yo lo estuve viendo tanto en tu página como en la Covacha. Ajá. Y ya, ya tienes por ahí un comentario. Ah, qué bonito, qué bonito. Comentarios varios. Ah, qué bonito, qué bonito. Espinosos y curiosos. Yo sé que la gente... Tienes que leerlos. La gente me está apoyando. Yo sé que esta gente quiere que salga el Joey's League y quiere apoyar al Joey's League. Y por eso está haciendo este tipo de comentarios. Y se los agradezco de todo corazón. También ya puse obviamente a Mariposa. Y acabo de subir la segunda parte de la batalla. Mariposa versus Tubería Man. Que este tal de Jacome me está mandando. Entonces, por favor, entren al blog, que ya Paco dijo la... http://diagonal/comiconexion con unas olas en medio comiconexion.blogspot.com. Ahí puse la liga para que puedan entrar al blog de Jacome para que voten y le hagan ver a este individuo que un hombre de tubería es algo que se ha visto millones de veces antes, es la cosa más obvia del mundo, es algo totalmente antioriginal en comparación a una mujer insecto que no existen en los cómics, que mi personaje de Mariposa por primera vez rompe esa barrera que ha habido entre mujer, insecto, superhéroe. Por favor, voten. Tenemos que irnos a un tenemos que ir tengo como cuatro comerciales más. Te esperas. Vamos a un corte porque si no este cuate se va a llevar el programa en eso. Entonces nosotros regresamos de volada después de esta canción que es... ¿Tienes algo chido de RBD o de NSYNC? No, por Dios, no. La de pop no me la pusiste la semana pasada. Qué bueno, no se la pongas. Sí, no, no te creo nada. Claro que sí, ya. ¿Me pones algo de...? ¿Tiene activo su Messenger? Sí, lo tenemos activo. Claro, ahorita regresamos. El Messenger es... pregunta sobre la Minicon, ahorita es el... Sí, sí. El... De hecho, habría también que regresar con la locación exacta de la convención, el resto de los invitados, el resto del programa. Exacto. Y con los comerciales de Joey, lamentablemente, y las preguntas del Messenger. Sí, que el Messenger es comic-conexion@hotmail.com, por cualquier cosa. Y el Messenger de la estación es mcn@2radioonline.net. Si lo vas a decir, dilo bien. Dilo bien. Si uno tiene que hacer las cosas bien, la tiene que hacer uno mismo. MSN@2radioonline.gamer. ¿Qué pasó? ¿Qué ya cambió? Ya cambió, ya ves lo que te estoy diciendo. Mío. Arriba está. MSN@2radioonline.net. ¿Qué te pasa? Si lo escribes bien. A mí me dijiste 2radio. Si lo escribes bien, Warren. Así me lo dijiste, Ángel. Ándale, pues entonces MSN@2radioonline con una sola O en medio.net. Entonces ya vámonos al corte, hermano. Por favor, regresamos a Comic Conexión. ¿Cuál? Perdona. La pusimos la semana pasada, pero por mí. No sé, venga. Ponla. La Covacha. ¿Estás escuchando? Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en y ya estamos de regreso. Ah, te gané. Y sueltas de fondo una buena canción. ¿Por qué haces eso? ¿Qué pusiste de canción? No. Estuvo mejor la de 303. Que de hecho lo pusiste la semana pasada, pero merece ser vuelta escuchada de nuevo. Pero el día de hoy, con mi conexión. ¿Qué pasó? Que tenemos aquí. Preséntate, compadre. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como siempre. Llegué un poco tarde porque estaba trabajando, pero ya estoy acá de regreso. Estabas en algún vapor por ahí. ¿Quieres que hablemos de por qué tú no has llegado las últimas dos semanas? ¿Por qué? A ver. Yo te veo más delgado. Yo te veo más delgado. Estaba enfermo, baboso. De hecho, escuchas mi voz, todavía no me curo. Ay, Paco, por favor. A ver, vamos. Este es Paco, disque enfermo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Francisco Espinosa. Sí, estoy muy enfermo. Cof, cof. Ese eres tú, claro, por favor. Ese eres tú. No escuches mi ronquete. Todavía tengo marcada la garganta. Por favor. Y yo soy Francisco Espinosa. Y esto ¿qué? Se llama Con mi conexión. Ah, está bien. Por tu radio online. Exacto. No. Te olvidé decir la parte de .net, compadre. No, es tu radio online. .net. ¿La estación cómo se llama? Babosa. ¿Tu radio online.net? No, ¿cómo se llama la estación? Tu radio online.net. ¿Cómo se llama? Que tú eres el dueño del changarro. ¿Cómo se llama tu estación? Venga, suelto. Nomás te recuerdo una cosa, Warren. Tu radio online. Yo sí te puedo golpear. Ah, exacto. Yo sí le puedo golpear. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Qué tranza? Yo soy más alto que él. ¿Cómo se llama? Yo estoy más alto que él. Radio online.net. ¡Gracias! Lo ha dicho Warren. A partir de hoy se ¿qué? Llama tu radio online, fíjate. Ya dije. ¿Y tú qué? Ya, no me importa. Bueno, ya. Tenemos invitado el día de hoy. Al buen Giacomo Marino. Saludo de nuevo a la gente, por favor, sí. Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy Giacomo, Jack Marino. Exacto. Y tenemos de operador alias... que tiene una aclaración que hacer. Ya la dio. turradioonline.net. El nombre de la estación es Tu Radio Online. El punto .net es únicamente la extensión de la página. ¡Es importante! Y si no dice tómela barbón. Todo el mundo va a poner .com. Todo el mundo va a poner .com. Todo el mundo va a poner .com. Porque ahorita mismo, ¿qué pasó? Pueden ustedes entrar a http://diagonal/2radioonline con una U en medio. .gmro.net.com. Ya te ves, ves. Hasta ves, mal, ¿qué mal lo dices? Ves lo que me haces. Ya confundiste a todo el mundo. Entonces, http://2radioonline.gmro.com. Lo estás diciendo tan mal. Deja que Borren lo diga. A ver, jóvenes. A ver. Esto es www.turradioonline.net. Nada más. Gracias. ¿Qué cambias el URL y compadre, no me avisas, compadre? Porque hace dos semanas que estás enfermo. Hace dos semanas que estás enfermo. ¿Hay Messenger o no hay Messenger, Ángel? De una vez. ¿Hay correo o no hay correo? ¿Por qué cambian la URL y no me Porque le hablan al productor del programa. No al colocutor. Ajá, claro. Le hablan al productor, sí, pues, compadre. Pues sí, claro. Que conste, Ángel. Que conste. Dime una cosa. Nada más quiero decir, que conste. Ya no me importa. Sí, hay MSN. Y no puedes ver ahí abajo en mi nick que dice la dirección www.turradioonline.net. Cada que te hablo. ¿Cuándo te conectas? ¿Cuándo me has hablado? ¿Cuándo me conecto? ¿Cuándo me has hablado? Toda la noche está online. ¿Cuándo me has hablado? Ya dije, ya me enojé. Ya aparece destripando esto. www.turradioonline.net. Ya estuvo. Perfecto. Tenemos algo en el Messenger que es comic-conexion@hotmail.com. ¿Tenemos algo? O. ¿Qué pasó? msn@turradioonline.net. Ahora sí, bien dicho o no. ¿Tenemos algo, alguna pregunta, algo para el invitado, algo para nosotros? Tenemos de todo, aquí están las ventanitas. Dalas, por favor. Que vengan las preguntas. Las ventanitas, sí. A ver. Aquí dice Westgirl. Dice, ¿cómo estás, Paco? Por fin, esto ya lo habíamos leído. Perdona por mi nick tan largo, pero quise saber qué opina Paco de la demanda de los parientes de Jack Kirby hacia Marvel por los derechos de sus personajes. Totalmente de acuerdo. Sí, debería de ser. Sí. Es que lo que le hizo Marvel a Jack Kirby está bien fuerte. Se robaron su arte. Normalmente, hasta donde yo sé, ahorita uno da, manda el arte, le sacan la copia y se lo regresan. No a todos, pero a la gran mayoría. ¿Sabes cuál es la el razón problema? Por la que se separaron época, los de Image fue por eso. Eran épocas muy distintas, ¿no? Eran épocas muy diferentes. Totalmente de acuerdo. Se les veía al dibujante como un simple empleado. Siempre acá. Siempre acá, mi querido Giacomo. Sí, o sea, haz cuenta que mueves la cara y mueves el micro. Ambas cosas. Exacto. Tiene que fluir. O sea, usted. El micro tiene que estar con un hilo invisible en la boca. Exacto. A ver. Entonces, eran tiempos diferentes, sí, pero se pasaron de lanza. De acuerdo. Not Happen of Lances Marvel con Jack Kirby, porque ahí sí. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el gran problema aquí? Dilo. Que si la demanda viniera de manos de Jack Kirby, yo no sería quién para decir que no. Exacto. Viene de sus herederos. Y yo creo que está bien, porque el hombre murió casi sin un centavo. Casi sin un centavo, estoy totalmente de acuerdo, pero de nuevo. Yo creo que la demanda tendría que haber venido de Jack Kirby, que la demanda tenía que haber sido, el reconocimiento tiene que ser para Jack Kirby. Ah, no, va a ser para Jack Kirby. Y déjame decir una cosa. Donde yo veo donde yo sí los apoyo. La demanda en realidad no viene contra Marvel. No viene para recuperar los derechos de Jack Kirby o para hacer. Solo quieren el dinero de Disney. Ah, no creo que sea el gran problema. Yo sabes por qué. Yo creo que para meter la demanda porque ya ganaron los herederos de Jerry Siegel y Sue. Ya dieron un precedente. Porque ya dieron el precedente. Y de nuevo, pero el precedente ya tiene un rato. No, es la primera vez. Es la primera vez que herederos han ganado. Steve Gerber está formadísimo también porque quiere. Por Howard the Duck. Claro que sí. Lo entiendo. Pero yo los apoyo. Yo sí los apoyo. A mí no me parece mal y creo que ya que merece todo el reconocimiento. Toditísimo. Los herederos no lo sé. Y además también el problema. Y te digo dónde está la base de la lana. Dilo. Ahí. En la demanda está incluido Spider-Man. Él hizo el diseño original. Cuando tú, no. Él hizo el diseño. Claro que sí. El diseño del traje. Sí. No. Sí. Chécalo. Checa todo eso. Ya todo. Ya el diseño original y la primera portada de la serie Kirby. Todo eso lo expuso. Joe Simon. Joe Simon, compadre. Todo eso lo expuso Joe Simon. Steve Ditko. Él no hizo el diseño original. No. El diseño original y la primera portada de la serie Kirby. El diseño original, que no tiene nada que ver con el que sale publicado por parte de. Steve Ditko es muy diferente. Estás totalmente equivocado, checaremos. La historia de Joe Simon y de Jack Kirby, que viene desde los 40 y que no pasó porque era un niño insecto. Sí. Tampoco pasó. Pero tenía los poderes de Captain Marvel. Decía Spider-Man y se convertía en un niño araña. Y etcétera. Hay muchísimas diferencias entre eso y Spider-Man. Y Spider-Man puede ser una espina en esa demanda. Porque ya pero pueden quitar comprobado. Que Jack Kirby no tuvo mucho que ver. Pero tuvo que ver. Primera portada y traje, sí, claro. Más que nada con el Spider-Man que todos conocemos. No creo. El Jack Kirby. Yo no creo que sea así. El Spider-Man Jack Kirby no tiene nada que ver. Yo no creo que sea así. Chécate un artículo. Pero de todas maneras, estamos en la red. Lo checaremos, pero. Incluso con los trabajos de Jack Kirby. Lo checaré, pero te voy a decir una cosa, y eso es lo más importante. Estamos de acuerdo que uno de los arquitectos, uno de los arquitectos de Marvel, es Jack Kirby. Pero el problema es ese. ¿Sabes que van por la lana cuando meten a Spider-Man en la demanda? Yo los entiendo porque en 2011, Spider-Man 4, ya lo anunciaron. Y es el problema. Qué bonito. A eso me refiero. Y van por la lana. Merece, no es tanto por merece el respeto, eso y más. Por el reconocimiento merece eso y más. Jack Kirby, honestamente. Sin duda, sus herederos no los atan. Yo diría que sí, es la única manera. A ver, ¿algo más? Aquí tenemos muchos más. A ver. Tenemos Spike Valentine dice... ¿Quién anuncias que está vendiendo boletos? Ok. Dice, les puedo poner subtítulos si quieren. Mañana me lleva como 5 minutos. La primera portada sí la hizo Kirby, pero no diseñó el disfraz final de Spider-Man. Ah, está equivocado, pero no importa. Aún así me queda bien Spike porque es uno de los nuevos escritores del Joey's League. Ok, The Anger dice... Ah, vaya, por fin llegó yo y ya se oye y no parece que estén... cuchicheando en una biblioteca. Ah, pues perfecto, sí. The Anger es fan, ¿qué te puedo decir? Okay. El buen Pog se va a encargar de subtitular la película, pues. Sería magnífico. Edgar dice, hola, quisiera saber sobre la historia de Harvey Comics. ¿Por qué? Harvey Comics, estoy en lo correcto, es Enrique Ricón y Gasparín y Hot Stuff, etcétera, etcétera. Ok, John Hart dice, Carlos Murciélago Moisés, ¿a qué se debe el Superman Blue y el Superman Red? Hay dos historias del Superman Blue y del Superman Red. ¿Te puedes relajar, Paco, por favor? Paco me está apurando, pero es muy, muy, muy simple. Es una historia imaginaria de los años 40... No, de los años 50, 60. En donde a Superman ve a través de un espectrogramo que le muestra un mundo alterno, una dimensión alterna, un mundo imaginario, donde Superman, para resolver todos los problemas de la Tierra, se divide en dos. Un Superman azul, un Superman rojo. Ambos juntos resuelven todos los problemas de la Tierra, crean una utopía total. El rojo se casa con Lana Lang, el azul se casa con Luisa Lane y todos viven felices. Y se basaron un poco para la historia de los 90s. Y después lo que hicieron fue, hicieron la ridiculez de hacer que Superman fuera eléctrico después del Final Night. ¿No? Y después de que Superman eléctrico era mayormente azul, a alguien se le ocurrió la estúpida idea de hacer un Superman rojo. Y de ahí sacaron el Superman rojo y Superman azul. La historia imaginaria es graciosita. Lo que hicieron en los 90s con Superman rojo y Superman azul eléctrico es la cosa más abominable del planeta. Y lo peor de todo es que el final es malísimo. Sí, esa parte que Clark no tenía poderes cuando cambiaba. Y lo resuelven con los Millennium Giants de una manera muy ridícula. Aquí el Nick dice, cuando vi los trabajos recordé que les di bla, bla, bla, bla, bla. Dice, okay. Está muy largo. Ya llegó el chido, mi buen Joey. Oye, sí, bien por ti y gracias por subir los videos del programa, pero pues... El baile de Lorna, ¿qué onda? El Lorna no vino hoy, pero esperemos por todos los santos que nos baile pronto, porque dejen de decirles, ustedes no han visto nada hasta que vean a Lorna bailar. Chuck, Master of Feng Shui, recomiendo ver a Joey en resbalos, jamás fue tan divertido ver cómo se lastima una persona. Y después dice, Kirby sí diseñó un traje, pero fue rechazado y Ditko diseñó el traje que todos conocemos. Entonces me mintió Joe Simon. Y Charlie... ¿Qué onda? Llegando apenas a escuchar la segunda mitad del show, pero aquí ando pasando lista. Saludos a todos. Y Edgar dice, curiosidad, no todos los cómics en Estados Unidos son hombres en mallas, también hay mujeres. Totalmente de acuerdo, y apoyamos a las mujeres en mallas. El problema es que las mujeres no usan mallas, mano. En general, normalmente usan pequeñas armaduras, trajes de baño y harta media. Déjame decir una cosa. Harta piel, compadre. No sé por qué ahorita que lo dijiste, Jean Grey, su segundo traje de Marvel Girl, cuando estaba con la faldita verde, por alguna razón... Exactamente. La palabra que buscas exacta es exactamente. De hecho, no sé si viste, lamento interrumpir ahorita un poco para seguir ya con el tema de la minicon. Dilo. No sé si ya viste el episodio maravilloso musical de Batman Brave and the Bold. No lo he podido ver. Es una señora Gloria. Estoy atorado en el de Kamandi. No he podido terminar de verlo porque ya finalmente empezaron las nuevas temporadas. Salió la nueva temporada de Smallville. ¿Sí? Muy mala. No hay de otra. Salieron la de Héroes. Los primeros dos capítulos, un poquito aburridos. El tercer capítulo, una gloria. Esperemos por todos los santos que Héroes. Que la serie ya está levantando nuevamente. Esperemos que Héroes regrese a los niveles que era antes. Desafortunadamente, Big Bang Theory, lo voy a dejar de ver porque el Ner se está echando a la niña bonita. Y como Paco sabe, los nerds nunca se... También les bueno, recomiendo mucho. Bueno, escogí un mal ejemplo, pero bueno... En general todos sabemos que los nerds nos echan a las niñas bonitas. Y es lo que te duele, compadre. Por eso, es lo que me duele. Por eso te tienes que conformar con cada cosa tan fea que te echas, mano. Ey, ey, ey, ey. Lo que pasó entre Bere y yo es... nada. Absolutamente nada. Paco, ¿ves los problemas que me metes? ¿Tenemos algo más o ya hablamos de la Minicon? Pasemos a terminar la lista de invitados de la Minicon, por favor. Ok. Sigamos ahora con Nuke9, Juan Carlos Silva, el autor de Babylon King. Y además que, uno de los organizadores de este evento. Vientos, el buen Juan Carlos, yo lo conozco desde hace varios años y tiene un estilo bastante poderoso. El Babylon King, a mí en lo particular, si bien no lo he leído del todo, creo que tiene ahí un par de problemillas como novela. Pero este señor hizo hace como unos 2 o 3 años un comiquito de tiraje bajo, de pocas páginas, que si lo lleva a esta convención. Se los recomiendo a todos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero si me buscan en la convención y este es el libro, sin duda se los recomendaré para que lo compren. Y Juan Carlos tiene como bastante potencial como artista, ¿no? Es muy buen tatuador, además. Sí, ¿Alguien más? Y bueno, tenemos también a Cristóbal el Brujo. A la gente de Ensamble Comics. Un saludote a la gente de Ensamble Comics, que siempre han sido grandes amigos de este programa. Y de hecho, que el sábado me llamó Federico muriéndose de la risa. Para decirme, ya viste, yo voy a hacer el ridículo, compadre. Ey. Traer el sexy de regreso. Claro. No hacer el ridículo, traer el sexy. Claro. De regreso. Por eso tus padres ya te dejaron de hablar, ¿verdad? Bueno, desde hace mucho tiempo, compadre. Eso no es algo nuevo. Entonces, son la gente de Ensamble Comics, para aquellos que no lo sepan, son Federico Aguilar, Edgar Olivares y Luis Villegas. Así es. Edgar se encarga de hacer los guiones, Federico y Luis se encargan de hacer la parte gráfica. Que Cristóbal, hay que decirlo, ya lo hemos mencionado, para aquellos que quieran escuchar nuestras amplias entrevistas con Ensamble Comics, pueden buscarlo en http://diagonal/diagonal, con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Ellos lo que hacen es que cada historia de Cristóbal se lleva a cabo en una zona de la República, y para contar esa historia, de acuerdo incluso a mitos y leyendas de esa región, entonces para cada número viajan a distintos estados de la República para contar estas historias. Entonces, qué bueno. ¿Y sabes lo que más me encanta de ellos? Cuando la primera vez que los entrevistamos, la segunda vez, las dos veces les he dicho que no es como que su arte no es lo que me encanta, ese tipo de historias no es lo que me fascinan, y sin embargo, en vez de ofenderse, agredirme o nomás pararse e irse, te escuchan y entienden el porqué y siguen haciendo lo que ellos quieren hacer. Y yo digo que al final lo que una persona creativa tiene que hacer es hacer lo que es un verdadero artista. Sí, sí, es hacer en lo que él cree y escuchar todo, lo negativo, lo positivo, digerirlo y seguir haciendo lo que él cree que es lo correcto para él, para su personaje y para sus historias. Exacto. Y por eso en serio me caen súper bien los ensambles. Además hay que decirlo, y en algún post también en el blog de Comic Conexión está mi opinión. Creo que mientras que tienes en México una cantidad absurda de pseudo creativos o pseudo artistas que quieren plantearse como, no sé cómo decirlo, como adelantados o como visionarios o como artistas, incluso Alex Cruz incluso gente que hace cómic profesionalmente, claro, ¿no? A buen nivel, pero que se creen que son la avanzada del cómic y de la... Oye, hay una pregunta. ¿Alex Cruz existe o es un personaje ficticio? Es un personaje ficticio, obviamente. Sí, no sé. Estaba terminando el punto. Dilo. La gente de Ensamble Comics sí tiene un badaje plástico, sí tiene un badaje ideológico, sí tiene un badaje conceptual, y en realidad hacen arte con su cómic, aunque parezcan historias simples, porque lo que están haciendo es tratar de facilitar la lectura de su cómic. Entonces, de verdad, vale muchísimo la pena. Si no conocen a la gente de Ensamble Comics, y en particular su cómic Cristóbal el Brujo, esta es la mejor oportunidad para conocerlos, de verdad. A ver, ¿qué más? ¿Quién más tenemos? Pasemos ahora un poco con los realizadores de webcomics. Por un lado tenemos al buen Jorge Pinto. Ouch. ¿Por qué ouch? Hizo un cómic para mi buen amigo Copke, llamado Spicy Chili Candy, se llamaba el cómic, que era una antología, y él hizo uno llamado no sé qué, no sé de no sé cuándo. Que además hay que decirlo. ¿Cómo se llama esa basura que hizo? Hecho especialmente, fue publicado especialmente para el primer evento Comic Conexión. El primer gran evento Comic Conexión del año pasado, de octubre del año pasado. ¿Cómo se llama esa basura que hizo? No, lo siento. Es el peor cómic que jamás he leído. Divertida del planeta. Se llamaba... Me cayó tan bien Jorge Pinto. Y qué lástima que, bueno, mejor dicho, qué bueno que no había leído su cómic previo a entrevistarlo, porque en serio le hubiera dicho, muchacho, ¿en qué estabas pensando? Se llama, y es una gloria del cómic mexicano. Es una basura. Benito Juárez y los Cronosantos. ¡Qué asco! Es una gloria de cómic. ¡Qué bien me cayó Jorge Pinto y qué mal me cayó su cómic desde que empieza hasta que termina! Lo vomité totalmente. Pero este nuevo gran persona que tiene de gran persona. ¿Qué te parece? Que de hecho, no lo he leído. De hecho, no es el nuevo, ¿eh? Jorge Pinto surge a partir de Bunsen, que es su tira cómica, donde... A diferencia de la mayor parte de las tiras cómicas que son de ñoños para ñoños, digamos de cómico o de figuras o de videojuegos, en este caso particular Jorge Pinto se va a otro tipo de ñoño que son científicos investigadores de la UNAM. Va. No, pues, son, es que desde que lo ves, el tipo no se ve, por decir, me encantó porque a un lado de Jorge Pinto tienes a los ensambles y se veía graciosísimo, ¿no? Porque veías como que a los chavos de la UNAM y al chavo de la Anáhuac, ¿no? Casi, ¿no? El caso es que la tira de Jorge Pinto Bunsen es acerca de científicos investigadores, de las aventuras que pasan. Es una tira cómica para internet y es bastante, bastante buena. Yo se la recomiendo bastante. No sé si aquí venga... Además también ya le está vendiendo... ¿La página? Ya no sé, mira, como persona... formato USB. Como persona me queda súper bien, pero ese, Benito Juárez y los Cronosantos, te juro que quería matar a alguien después de leerlo. Es una gloria, es divertidísima. Quería matar a alguien después de leerlo. Impresionantemente divertida lo y peor, original e imaginativa. Lo peor... No, original, mariposa. Lo peor que jamás he leído en mi vida, déjame decir. No, es una gloria. ¿Quién más tenemos? Luego tenemos a nuestros buenos amigos de Living with China. Por favor. Un aplauso para ellos, unos grandes, grandes y buenos amigos. Y vas y lo consientes y le pones aplausos. Ponle fanfarria. Me caen bien. Raúl Valdés y Oscar... ¿Cómo se apellido? Dios mío. Amador. Ya. Cabe mencionar Raúl Valdés y Oscar Amador. Exacto. Un abrazote a los dos, me caen súper bien. Cabe mencionar que ellos fueron los primeros mexicanos que obtuvieron una reseña en el reconocido portal de Newsarama. Y de hecho es incluso, para mi gusto, es incluso todavía más notable, no que fueran mexicanos en obtener una reseña en Newsarama, sino que fue el primer webcómic jamás en obtener una reseña en Newsarama. Cuando tienes tiras como PvP que son súper populares o Wondermark o tantas otras que hay. O Short Pact o un montón que son mucho más populares o que son más conocidas para el público norteamericano. El primer webcómic en ser reseñado por Newsarama se llama Living with China. Muy gracioso. Y eso es una... Creo que es un gran aplauso, ¿no? Es un gran... Más allá de que sean mexicanos, que sea el primer webcómic en conseguir una reseña por parte de Newsarama, a mí se me hace asombroso. Y yo creo asombroso. Que no tiene nada que ver con que sean mexicanos, o no tiene que ver que, con la calidad del talento, ¿no? Vale la pena y honestamente un fuerte saludo y un gran abrazo. El buen Raúl Valdés por ahí. De hecho, ambos han estado en los dos eventos de Comic Conexión, el que hicimos en tu tienda de Badabing y el que hicimos el año pasado en lo que ahora es Fantástico, antes de Comic Castle. Y lo que me encantó fue que esta vez que llegaron tarde, pero llegaron. Y llegaron con todas las ganas y con todo el impulso y con regalos, mano. Y además con regalos ni les pedimos. Entonces, en serio, un verdadero abrazo y un fuerte saludo a Oscar Amador y Raúl Valdés. ¿Alguien más? Y Augusto Mora. Ok. La Covacha. Que ha colaborado en La Mosca, que ahora ya está en su versión digital. Y tiene su webcómic este que se llama... El Maizo. Y que además y también... es colaborador activo de la revista MAD México. Exactamente. Y su muerte querida. Exactamente, con su muerte querida en la MAD. Ya salió una pequeña recopilación en formato chiquito de muerte querida que también seguramente podrán comprar ahí. Y también sacó una antología de historias cortas o de historietas de una página por ahí. Sí, que está ahí a la venta en Malabink. También, exacto. Y lo podrán encontrar sin duda en este espacio y les dará un fuerte su autógrafo y algún sketchito. Augusto es muy bueno y además de hacer cómic, de pronto se pone a hacer figuritas de papel maché de sus personajes que son preciosos. Sí, he visto sus alebrijes y todo. Exacto, eso que están preciosos. ¿Y esto va a ser qué? ¿Sábado? El domingo. El domingo se cambió. Siempre es el domingo 4. El baboso que se confundió porque en todas las reseñas de la... de la Minicon decía el 4 de octubre nada más. No, dije, la página de Badabing. Puse todo. Ah, ok. Yo me quedé también con la idea de que iba a ser el sábado, pero va a ser domingo. Domingo 4 de octubre. Este es y domingo Ananone, que viene. Exacto. Y en Ananone. Ok. Muy bien, es en el Greca Café, que está ubicado en Caleta número 554. Esto es entre Vertis y Zempoala. El metro más cercano es que sería Etiopía. Así es. Metro Etiopía. Que de hecho de ahí vengo, curiosamente. Fíjate qué bonito. Está enfrente de un parque que se llama Las Américas, que es bastante conocido. En casi todos los blogs está ya un mapa para que se puedan ubicar bien. Digamos que horarios de Metro Etiopía y agarran por Cumbres de Maltrata, si no estoy mal, hacia Doctor Vertis. Llegan a Doctor Vertis y ahí está como... Es una glorietita, a menos que me equivoque. Y ahí se encuentra el cafecillo. ¿Horarios? de 10 a 6 de la tarde. Muy bien, perfecto. Y pues obviamente sabemos quién no va a ir y ser parte de esta minicon, ¿verdad? Sí. Carlos, yo y Moisés, pero no importa, va a estar Francisco Espinosa. Yo iré a cubrir todo el evento nada más porque se me da la gana. Adelante, adelante. Exactamente. Y entonces empezamos. Ahora pasemos al programa. Al programa, ¿no? Exactamente. A ver, a ver. A las 10 de la mañana. Y después, después se quejan de mis comerciales. 2 horas para la minicona, ¿eh? Nomás les digo. Pero es que esto es una cosa noble, es una cosa loable, es una cosa que merece ser notada y aplaudida. Mientras que tus porquerías. ¿Con cuántos cómics le estás pagando? ¿Con cuántos cómics le estás pagando? Ninguno, ve. ¿Con cuántos absolutos le estás dando a este barbero? Ninguno. ¿Con cuántos? Ninguno. Yo sí hago esto por amor al arte, ¿verdad? Yo sí lo hago por aprecio a lo que significa. ¿Por eso ya llevas cuántos días sin venir? Cállese los hijos. ¿Cuál es el programa? De 10 a 11 de la mañana, ¿qué podemos? ¿Qué tenemos? Pues va a ser la inauguración, las palabras iniciales, la presentación del equipo. Y aparte me encanta cómo dice en el programa, dice palabras solemnes. Qué bonito. O sea, ya vamos a empezar con el de muchachos, bienvenidos a la Comic-Con. Wow. Eso es bonito. Y tendrán tiempo de desayunar, se come muy bien ahí. Por el cafecillo, entonces lleven pues una lanita para comprarse entonces, lleguen su después chocolatote. ¿Sugieres que lleguen después de las 11? No, lleguen a las 10 para que se compren su chocolatote y su desayunote. Me parece bien. Y después de 11 a 12, ¿qué tenemos? Tenemos la primera firma de autógrafos con Cristóbal el Brujo y Lupi el Conejo. Okay. Excelente. Vientos. Y después, ¿qué tenemos? También es ahora estar el Lupi el Cacha es, y Emiliano el Tacuache. Ahí se les digo, tienen que ir a ver al Cacha. Porque es una gran, gran persona, y además, un gran, gran dibujante y un sentido del humor divino. Y además, aquellos que quieran hacer el ridículo podrán pedirle un sketch de algún personaje. Del ¿cómo se llama? Del Joey's League. Porque el buen Cacha, al igual que Charlie, son los dos dibujantes primarios de ese primer cómic. Pero también no nos podemos olvidar de Rulo Skywalker, de Amarantos y sin duda del buen Mark Ortiz, que es el co-creador de todo el Joey's League. Sí, bueno. Y después, de 12 a 1 tendríamos la primera conferencia, que se ha titulado Excelsior, 70 años de Marvel Comics, con el señor Giovanni Arévalo, editor de Marvel Televisa. ¿Sabes qué? Ahorita que lo mencionas, que estás hablando de los 70 años de Marvel, que sí es muy merecido. Como todos ustedes saben, el Joe's League también tiene un Golden Age. Y adivina qué me acaba de decir el buen Rodrigo. ¿Qué te acaba? Ya tiene más personajes. Saludo a Rodrigo Álvarez. Qué muchas bueno. Gracias. Todos estamos en los 70 años de Marvel. Mauricio Matamoros. Importante. Y el buen Everardo Ferrer. Excelente. Entonces son tres personas que además han tenido que ver. Sí, tres, pero dos por lo menos sí son muy expertas en esto, ¿no? Y además creo que los tres tienen alguna relación con Marvel y podrán hablar acerca del tema largo y tendido. Entonces, qué bueno. Sí, y de nuevo, como ya mencioné antes, pueden preguntarle lo que quieran a Giovanni. Quiero hacer la convocatoria para todos aquellos que han llenado hojas y hojas y hojas de ciberespacio hablando virulentamente de Giovanni Arévalo. Pueden aprovechar el domingo. ¡Vayan! Para ir y decirle cara a cara por qué la ha regado. Yo siento, no yo siento de, yo quería saber por para qué mal o para hace bien. No, vayan y díganle. Para mal o para bien, en serio, no sean cobardes. Yo sé que a todo el mundo le encanta el anonimato de internet, pero lo más importante es hacerle saber a esta persona que viene de alguien verdadero. Sí. Giovanni Arévalo puede escuchar 20,000 mentadas de madres de 20,000 anónimos y no va a hacer nada. Pero si una persona real se acerca y le dice de buena objetivo, manera, ¿no? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? Que yo ya como Marino te pregunte. Sí. ¿Por qué sacaste esta edición o así? Eso yo creo que es mucho más importante, ¿no? Porque si pones una mentada de madre anónima, no le van a hacer caso. No tiene poder. Vayan y díganle. Y si le quieren decir algo, si en serio les interesa que Marvel Televisa mejore el nivel de lo que está produciendo, por favor, pues díganselo a la persona directo. Tienen una corta oportunidad y porque solo va a ser. Sí, va a ser solo una hora. De hecho, una vez lo invitamos al programa y el hombre está tan ocupado que no pudo ni por teléfono nos pudo atender. Entonces es importante que si tienen la oportunidad de verlo, háganle llegar sus quejas, sus dudas o las cosas positivas. Sean coherentes con lo que opinan. Claro, ¿no? Que sí. Después de la conferencia. Sí, ¿no? Respetuosos, ¿no? También. Activos, sí, tampoco se trata de paralizar, es un imbécil, ¿no? Sino decirle, oye, creo que la regaste en la publicación de Spider-Man with Great Power por esto, por esto y por esto. Creo que deberías de más bien sacar este y este otro título. Pues sí. Etcétera, etcétera, Mighty etcétera. Avengers, Agents of Atlas, que son excelentes cómics. Lo que cada quien quiera que se paren y le digan a Giovanni su opinión, sin duda con respeto, sin duda con la idea no de agredir, sino de hacerle frente a lo que ellos creen que está mal hecho. El Utopia, un pequeño Monster Edition de Utopia, sí. Sería muy, muy sí, lindo. Excelente. Ellos los Atlas no sé qué tanto jalaría porque está a punto de ser cancelado ya. No, porque recuerda que ahorita viene Agents of Atlas X-Men. Entonces, sería, eso creo que le va a dar un buen impulso a ese gran habría cómic. Que ver qué tal va. Y después de esta presentación de Marvel que tenemos, de la 1 a las 2 habrá un receso para que la gente pueda hacer sus compras. Qué chido. Es como ir a la escuelita. Es que sabes qué onda. Lo que pasa es que estoy aquí en un receso. Es un evento en una cafetería, entonces va. No es como ir a una ¿qué es convención, muy importante? Entonces, ¿De qué tamaño es la cafetería? ¿Va a haber muchos problemas si va mucha gente? No. ¿Cómo qué tamaño les podría decir? ¿Tamaño de tu tienda? No, estamos hablando más o menos como del cuádruple del tamaño de mi tienda. Ah, pues okay. Veces. El punto ahí es que siendo una cafetería en sí no es como tener un área de ventas, tener un área de exhibición, un área de unos... Como que la misma área es para todo. Exacto. Entonces sería del tamaño más o menos de Comic Castle o Fantástico. Un poquito más pequeña, pero sí. Ah, bueno, pues no es para tener una idea para que la gente sepa que puede ir. Fantástico la matriz. Ah, ok, perfecto. Para que sepa que no va a estar uno encimado del otro. Babalu, entonces después del receso... tenemos otra firma de autógrafos con Babylon King. Okay. La gente de La Pangolina. Un saludote. La gente de Koigora. Excelente. Qué bien. ¿Qué más? De 3 a 4 tenemos la conferencia de webcomic, negocio o moda pasajera. Wow. Yo creo que ya está aquí para quedarse. ¿Por quién es? Con Jorge Pinto, el autor de Bunsen. Vientos. El buen Raúl Valdés. De Living with Shine. Augusto Mora. Del Maiso. Maiso. Y a Adrián Ramos, que actualmente está aparte concursando en Suda Comics. Lo mencioné la semana pasada, se me pasó totalmente subir al blog que es... http://comiconexión con una sola C en medio comiconexión.blogspot.com. Las ligas de Adrián Ramos, pero ya las subí, las acabo de subir, por favor, chéquenlo. Yo no... Por cierto, ¿cómo va la votación con...? No tengo ni la menor idea, no me ha hecho saber, Adrián. ¿Sabes cuál es el problema cuando me hacen ese tipo de cosas? ¿Qué pasó? Lamentablemente no tuvimos el tiempo la vez que ya... el amigo de... Hoy es el cierre, ¿no? Exacto. Sí, ya pasó el tiempo. El problema es cuando no tuvimos como el tiempo de promocionar el cómic del amigo de Ramón Espinosa, etc. Sí, y de hecho él vino acá y lo mencionó muy de pronto, rápido. Cuando Adrián Ramos también entra a esto, nos manda el mail. Mi problema es que yo no puedo a justicia abrir el programa y decir voten por Adrián Ramos. Podemos ir, léanlo. Exacto, léanlo. ¿Qué fue lo que dije? Comparen con el resto. Sí. El problema es que a mí cuando me hacen esto yo tengo que leer todo el resto de la competencia. ¿Sí? Para saber a quién voy a ponerme a apoyar. El problema es que sí creo que el de Adrián Ramos queda como en el camino de la competencia. ¿Queda corto? Me gusta la idea y la experimentación que tiene. Uh-huh. Y creo que para este caso mejor habría que seguir con el Countership. Porque el sí Countership creo que lo leí hace siglos y leí varios de las tiras y me encantaron. El de T-Shirt Fairy Tale lo leí, se me hizo bastante gracioso. Obviamente no leí nada más de lo de Suda Comics porque tú sabes, si no hay spandex no estoy interesado. Pero yo les dije a todos, por favor, lean el de Adrián Ramos porque fue un favor que nos pidió. Así es. Y ustedes hagan su propia decisión. Compárenlo, sí. Porque este programa no es partidario de nada ni de nadie. Así es. Damos la información y después... A nivel de calidad creo que el cómic de Adrián Ramos mantiene... A mí lo que me gusta es la capacidad de experimentación que tiene. Una de las cosas que tiene y por lo cual se llama My T-Shirt Fairy Tale es que algunos de los textos aparecen en las playeras de los personajes, o estados de ánimo o pensamientos aparecen en las playeras de los personajes. Se me hizo bastante graciosito. Exacto, la experimentación en ese sentido me parece bastante loable, pero creo que en ejecución y maestría y manejo de herramientas queda un poquito corto. Pero me parece loable. Y ustedes tomen la decisión, ¿no? Vayan a Suda Comics sin duda, ¿no? Y de hecho, quiero hacer una pregunta. Hacen una mesa para hablar de si es negocio o moda pasajera el webcomic, con gente que lleva bastante tiempo haciendo webcomic, con gente que de alguna forma tiene una idea de lo que está hablando, y no van a cobrar $1,200 para que la gente se sienta a hablar con ellos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué insultar el trabajo de los creadores de webcomic regalando una plática? ¿Quiénes se creen para hacer eso, por Dios de mí? Porque ellos también le tienen amor al arte, no como otros. Exactamente. Entonces, ¿qué más tenemos después? Pues sí, además, eso de cobrar $1,200 por un desayunito, como que no. No, pues no. Yo estoy perfectamente por eso, ¿no? Entonces, por eso, me indigna que anden regalando charlas. Básicamente va a ser un croissant lo que les van a dar. Yo no sé. A ver, no te preocupes. ¿Qué sigue? Yo sé, pero a mí me indigna y quiero hacer claro mi indignación de que esta conferencia debería de cobrar $1,200. He dicho. Y ya. ¿Qué más tenemos después? Wow. De las 4 a las 5 tenemos firma de autógrafos con Jorge Pinto, Raúl Valdés, Augusto Mora y Adrián Ramos. Excelente. Qué bien. Y finalmente, de las 5 a las 6, tenemos la última conferencia. ¿Más palabras solemnes? Que se titula Bajo la Máscara, el héroe mítico en los videojuegos y el cómic, con okay. Fausto Ponce. No lo conozco. Pero espero que voluntaria. Hable bien de eso, porque es un tema interesante. Mucho. Y Manuel Dávila, de Ediciones 1 de 3. Bien, entonces, pues que bueno, ojalá se dé una buena conferencia, porque el tema pinta para mucho y tiene muchísimo de qué hablarse y de qué decirse, ¿no? Entonces, qué bueno que... Y finalmente, de 6 a 7, la clausura y una foto grupal de amantes del cómic. Sí, para no decir foto grupal friki que redactó el gran Jorge Tobalín. Entonces ya ¿es en serio fue su foto general? Friki. Sí, pues qué tiene, pues qué. Tengo problemas con la palabra friki porque debe ser geek. Sí, a mí no me gusta. Debe ser geek. Hay una serie muy buena, porque nomás duró 18 capítulos, pero fue muy buena en los Estados Unidos, llamada Freaks and Geeks. Y ahí, a un nivel visual, te muestran exactamente para los Estados Unidos, en los años 70, que era un freak y que era un geek. Un freak era la gente que se metía mota y todo tipo de narcóticos todo el tiempo. Psicotrópicos. Y todo el tiempo estaba high. Entonces es un freak. Además se le llama freaks porque son gente que está fuera de la realidad. Exacto. Son raros. Exacto. Por ende, que son gente loca, que son gente como uh-huh. demasiado explosiva o con mucha. O sea, un freak sería, no sé, digamos, Alex Cruz. Por decir. ¿No? Y un geek es tal cual la gente que está apasionada o obsesionada con los cómics. Pero son totalmente. ¿Cómo se llama? No causan ningún daño, ¿cómo puedes decir? No. Son nobles. No causan un daño a sí mismos ni un daño al prójimo. Entonces yo siento que la palabra, para definirnos a todos, más que freak, debería ir por geek. A mí me gusta geek. Geek. Y me gusta nerd, ñoño, fíjate. Me gusta nerd, me gusta ñoño, me gusta geek. Pero freaky, a mí nunca. Yo siempre lo he dicho. ¿Sabes cuál es el que más me gusta de todos? Yo no sé por qué lo usé cuando puse en comentarios que. El que más me gusta. Freaks opinaron, pero. No. El que más me gusta, honestamente, fanboy. Fanboy. Algo tiene muy lindo. Contigo. Fanboy es muy lindo. Fanboy es de esto. Fanboy y fangirl. Totalmente. Me encanta el fanboy. Esa palabra me gusta. ¿Por qué es la verdad? ¿Qué opinas? A mí me. Fanboy está bonita. A partir de hoy, digamos, somos fanboys. Somos fanboys. Eso es todo. Qué bonito. Está mejor que ñoño. Porque ñoño también es como agrede a tu inteligencia. No importa, es ñoño. Pero fanboy, qué lindo. Fanboy, exactamente. Eso. Pero bueno, entonces ya tenemos todo eso. ¿Alguna pregunta que nos haya salido en nuestro Messenger? Ahora suéltale tú el comic-conexion@hotmail.com. Ahora suéltale tú el micro. ¿Yo? Porque yo se lo he soltado todo el tiempo. Dice Chuck, Master of Feng Shui. o sea, quedó, el cacha, pues. Quedó obsesionado el cacha con Chuy. El maestro del Feng Shui. Le encantó tanto. Es que lo chido es la rima y en Chuy el maestro. No, ya te dije que quiere cambiarle un nombre a los de los personajes de lo quiere cambiar de Feng Long a Feng Chui. A Feng Chui, maestro de Feng Chui. Esa fue. Dice, Joy está tan equivocado. Benito Juárez y los Cronosantos merecen ser hecha película. Tú sí sabes de lo que hablas, Cacha. Tú sí sabes. Cacha, eres el traidor más traidor del mundo. ¿Sabes qué pueden hacer? Creo que Brutus, Pilatos y Judas todos juntos. Si Kopke nos está escuchando, por favor, tengo entendido que Benito Juárez y los Cronosantos está ya en la red para que lo puedan leer. Mándanos la dirección para poder decirle al aire. Entonces, un linkazo, por favor. Y poner Benito Juárez y los Cronosantos, porque lo merecen. Algo que tengo que decir, muy importante, no sé si lo dijiste al principio, pero un saludo y un fuerte abrazo a Dragón Azul y Lyoko. Y Lyoko nos informa que hoy no podrá grabar el programa. Entonces, no te preocupes. Espero que se esté grabando. Lo vamos a subir nosotros y vamos a invertir. Nosotros le vamos a mandar el link. Ahí. Eso es todo. Qué bonito, es lo bonito. Venga, ¿qué más? Edgar nos dice, entonces, el nombre de una heroína con mallas. Y luego dice, ¿Fanboy no es un personaje de Fenomenoide? Exacto, sí. y en eso nos estamos basando. No, y de hecho, desde siempre se les ha llamado Fanboy. Sí, claro, de ahí salió el personaje. Exacto, y tengo que decirlo, hay un escrito bastante largo de Grant Morrison acerca de... la fuerza que tiene el cómic, en particular el cómic de superhéroes en la cultura popular, y dice, ¿por qué nosotros como fans de cómics nos encargamos de encerrarnos en claustros que parecen trampas para ratas, mientras que el resto de la humanidad toma lo chido que tenemos para mostrar al mundo y lo aprovecha y cobra por ello? Películas, series de televisión. Y termina con una frase maravillosa: despierta, fanboy, despierta, fangirl, no quieres conquistar el mundo. Y eso creo que lo dice todo. Y además, si lo dice Grant Morrison, tiene la estampa de aprobación. Es para cállate y di sí, señor. Porque no sé si tú sabes, mi querido Giacomo, para mí, la Trinidad Sagrada es en el nombre de Moore, Morrison y Gaiman. Porque ellos tres agarraron lo que era el cómic y lo elevaron a otro nivel. Y todo lo que cae está debajo de ellos, está igual de perfecto, porque Jones no ha llegado a ese nivel. Pero lo que hace es un cómic comercial divino. Sería como la versión Spielberg de los cómics. Leíste hace un par de semanas, pero lanzó como todo un debate. Porque ¿de qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo en qué sitio de internet. Creo que Comic Book Resources entrevistan. ¿A quién? A Alan Moore. Ajá. Sí, creo que ellos son ahorita la gran trinidad que podía actuar. Decir, bueno, ¿no? Morrison, Moore y Gaiman. Ellos agarran los cómics y lo hacen literatura, Dios mío. El caso es que, de nuevo, entrevistan a Moore y Moore suelta tu opinión sobre la noche más oscura. Suelta una gloria de frase. Sí. Que dice, es que jamás creí que la industria del cómic cayera tan bajo. Uh-huh. Agarran y se ponen a rascar en historias que escribí hace 20 años para ver qué reciclan y qué hacen nuevo. Y ni siquiera nuevo, lo hacen mal. Y lo dice maravillosamente. Se ponen a rascar en mi bote de basura. Ajá. Ideas viejas que ni siquiera eran buenas en su tiempo. A mí lo que me encanta... Es una gloria. A mí lo que me encanta es eso. De entrada yo siento que... Creo que ya lo perdimos. Para empezar. Ya perdimos totalmente a Alan Moore. Y lo mencioné la semana pasada, la buena Xochitl, que qué lástima que no vino con el Bionic Master a hacer la chica cómica. Que me hablaron y me dijeron que era tu culpa. Así me dijeron. Qué raro. Pero bueno, resulta que lo que terminó pasando con ellos, me mandaron la cita tal cual. Y yo les digo, bueno, de entrada, si vamos a hablar de cosas originales, no vamos a hablar de cómics. Porque de entrada los cómics no son originales, están basados en mitos previos, están basados en literatura, están basados en mitos. Y además, otras incluso cosas, el trabajo de Moore está basado en 20.000 cosas que vinieron antes de él. Exacto, si no, él mismo lo admite, el mismo Watchmen, que a todo el mundo le encanta, está basado en una película de estilo B llamada This Island Earth, y en un episodio de The Outer Limits llamado... se me olvida el nombre. No me acuerdo, pero en las últimas páginas de Watchmen aparece... En la película también aparece el título. El título del episodio de The Outer Limits. Vamos, entonces, no está basado en... Saca cosas tiene de... momentos, exacto. Y bueno, y los mismos personajes... Los personajes son de Watchmen, son homenajes a los Charlton. Por favor, entonces, que vengan, ¿no? Entonces, que si vamos a hablar de originalidad, no podemos meter los cómics. Uno. Y dos, la basura de él es el tesoro de todo el mundo. Todas las cosas que él dice que son basura. Hay que tener en cuenta. Él dice que Miracle Man o Marvel Man es basura. Él dice que Killing Joke es la peor historia que jamás ha escrito. Él dice que Superman, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, está graciosita. Porque el tipo es tan genial que sí, para él son cosas simples. Sí, son cosas menores. Watchmen dice, ya fue. Y la cosa es que este individuo es tan genial, es tan brillante, que él lo puede ver así, pero para nosotros, simples seres humanos, todo así lo que él ha escrito, incluyendo esa historia a la que se refiere, de donde está basada el Blackest Night, es la cosa más increíble que jamás he leído, y en 8 páginas, 12 páginas, hace cosas que nadie se le ocurrió hacer con un personaje tan interesante como Avin Sur. Para aquellos que se pregunten, resulta que Alan Moore hizo una historia pequeña para un anual, The Green Lantern. Tales of the Green Lantern Corps, número 2. Donde plantea una vieja profecía de los guardianes, y que es de donde Jeff Jones ha basado básicamente todo su run, y en particular sobre Blackest Night. ¿Cuántos años lo hizo? Eso fue en los 80s. ¿Fue en los 80s? Como 20... No, sí, ya tiene 20, un rato. Sí, es 24... Digo, ¿cómo se llama? Fue en el 80, 84, 84, 85, por ahí. Y es buenísima la historia, y ya fue reimpresa en Está Alan en... Moore... DC Universe. Ajá. Alan Moore in the DC Universe. Alan Moore Stories, algo así. Of the DC Universe, exacto. Sí, sí. Exacto, Mario. Es fácil de encontrar. Si quieren, ahorita que subamos el programa, ponemos ahí la portada. Por favor, cómprenlo. Yo, de hecho, estaba un día en Fantástico y una persona estaba comprando todo lo de Blackest Night, y de hecho estaba comprando las ridículamente carísimas portadas alternas de Blackest Night. Y le dije, bueno, compadre, estás llevando Blackest Night, yo te recomiendo que te lleves esto. No solo es una excelente historia, de aquí se basa todo. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Qué te digo? No me interesa. ¿Eh? Sí. Sí, Choy en el Bing la vendemos, es una portada de Brian Boland, tengo entendido que están con todos los rostros de ajá. No solo tiene esa historia. Que ha colaborado él. No solo tiene esa historia, tiene también la introducción de Mogo, uno de los personajes de Green Lantern mucho más, más divertidos que jamás he visto en toda mi vida. También trae Whatever Happened to Whatever Happened to the Man of Tomorrow. To the Man Who Has Superman, To the Man Who Has Everything. Tiene una historia de DC Comics Presents, que es Swamp Thing y Superman, que la historia es divina. Hay una historia de dos partes de Green Arrow, está The Killing Joke. O sea, tiene muchísimas, muchísimas historias, y todas y cada una mejor que la anterior, por como $300, ¿no? Más o menos. Sí. Menos, ¿no? Menos, creo. Menos de 300 pesos. Vale la pena. Y hay que decirlo para aquellos que hayan apenas sintonizado. Este domingo es la Minicon Comicase en el café. ¿Dónde están los datos? Pásamelos. No los tengo yo, padre. Exacto, Mario. En el Greca. Café Caleta. En el Greta Café. En el Greta Café, en la calle de Caleta, en número 554 en la colonia Narvarte, entre Vértiz y Zempoala. Y ahí van a tener en venta varios cómics, la tienda Badabing. ¿Y cuál es la gran nota? La gran nota y la gran oferta que tenemos es que vamos a estar tomando el dólar a 10 pesos. El dólar a 10 pesos. Y ¿en además, dónde? ¿Ahí en la Minicon? En la Minicon. El dólar a 10 pesos. Esto significa que yo me puedo ir a comprar un Absolute Watchman y me va a costar ¿cuánto? Lo que cuesta en dólares por 10 pesos. ¿Cuánto cuesta en dólares? ¿Cuánto cuesta en dólares? $100, ¿no? Mientras que normalmente en la tienda pesos? Estás dando el dólar como ¿a cuánto? A 15. A 15 pesos. Para este día son 5 pesos menos por dólar, compa. Entonces yo nomás te voy a decir una cosa. Yo necesito mi Absolute Watchman. No solo eso. Listo, mi Absolute Crisis. Back Issues que salieron hace 2 semanas a 20 pesos. Eso es todo. Entonces, si les tienen algún hueco en su colección, lo mejor de todo es que pueden ir. Es día después de quincena, porque quincena es hoy. Entonces, ahórrense su lanita. Vayan este domingo a la Minicon Comicase. Otra cosa importante es que se van a estar aceptando tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Entonces, excelente para todos aquellos. Vayan corriendo a esta Minicon el domingo. Okay. Y tomen en cuenta que no se cobra la entrada, entonces todo su dinero lo pueden usar en compra de buenos cómics. Porque además ahí voy a estar yo para recomendarles cosas. Exacto. Además estaremos presentando la nueva línea de playeras Badabing. Todo lo que diga Paco, no le hagan caso. Eso es todo. Entonces, si quieren recomendaciones de cómics, también las pueden pedir a comic-conexión@hotmail.com, donde yo, Carlos, yo y Moisés les daré y los guiaré de la manera correcta para que compren los malos cómics. Hacia los malos cómics, por favor. Paco nomás va a estar recomendando ¿cómo se llama? Sky Doll y Blacksat. Yo les voy a recomendar cómics de Spandex, los verdaderos cómics, como deben de ser. Y ya que se nos está acabando el tiempo, ¿sabes qué me gustaría hacer para rellenar el tiempo? ¿Qué te gustaría hacer? Tú hiciste algo en tu Facebook. ¿Qué hice? Yo te seguí. ¿Qué te parece si hablamos de eso? Porque honestamente me gustaría, me encantaría saber tu opinión. Sí, creo que tenemos esta semana fue poco intensa en los cómics. No hay mucho que decir. Hace 2 semanas salió un cómic que no me gustó para nada, que fue el Brave and the Bold, pero Paco y yo ya lo discutimos. Es horrendo, horrendo, es malísimo. Es aburridísimo. J. Michael Straczynski puede hacer cosas tan bonitas en TV y sin duda en cine. En cine, sí. Pero, y para aquellos que lo duden, busquen The Changeling de Clint Eastwood, que es precioso. Qué mal cómic. Brave and the Bold de 27 con Batman y Dial H for Hero, Robbie Reed. Malísimo. De hecho, ¿cuál es el gran problema? Más que malo, tiene un pecado peor que ser malo. ¿Mediocre? Es aburridísimo, compadre. Aburrido. Totalmente hasta de acuerdo. La de enfrente. ¿Y su definición de lo que él lento, considera? Es tedioso, leja. Puedes agarrarte a Superman, puedes agarrarte a Wonder Woman, puedes agarrarte a Flash, puedes agarrarte a Green Lantern, pero no te agarras a Batman, compadre. ¿Sabes qué? Batman ha puesto en la línea de fuego a 3 adolescentes. Más, compadre. Y uno ha muerto. No, 2. Stephanie Brown también murió. Ya revivió, que de hecho ahorita es la nueva Batgirl. Pero por un tiempo murió. Pero, por ejemplo, Stephanie Brown, ¿cómo se llamaba esta Carrie otra? Carrie Kelly en el futuro. Ajá, Jason Todd. Sí, pero Carrie Kelly en otra oportunidad. Batgirl quedó paralítica. Batgirl, etcétera. Pero entonces, bueno, Batgirl, de nuevo, también puede ser argumentable. Pero Robin, 3, y uno murió. Sí. Entonces, ese tipo es incapaz de decirle a un adolescente, tú no tienes por qué arriesgar tu vida en cosa del bien. No. ¿Quieres contar esa moraleja? Agárrate a Green Lantern, agárrate a Flash, agárrate a Superman. Barry Allen sería bonito Batman, para contar Barry eso. Barry Allen sería precioso. Porque él sí se preocupaba muchísimo. Claro, por Wally. Por Wally West, supuesto. Cañón. Pero bueno, tú pusimos una lista de como los muchas, cinco. Como muchas listas. 5 tops de grupos. Equipos de superhéroes. Supergrupos. Supergrupos, a ti se te ocurrió hacer DC, Marvel, Independiente. Yo también hice exactamente lo mismo. Y lo que más me gustó fue que terminamos con cosas no muy... No Independiente, muy... fíjate. ¿Perdón? No Independiente. Ahora te lo cuento. En mi Independiente creo que nos fuimos por caminos muy, muy distintos, pero muy chidos, porque creo que cada elección que hicimos habla mucho de nuestro psique. Y curiosamente también coincidimos en algunos. Es que tampoco hay mucho, ¿no? O sea, No, pero los que coincidimos... Si supergrupos de DC, tiene que estar la liga a fuerza, o sea, por más que curiosamente quieras. Yo no puse la liga. ¿No? Yo no puse la liga. Yo decidí... Que, la Youth Society o los Teen Titans. El problema que yo tengo con la liga, y esto el grupo que más se lo demuestra, es los New Teen Titans. Cuando estás en la liga, lo único que identifica a los personajes son los trajes. La caracterización depende estaba de quién escriba. Depende de quién escriba. Cuando yo le estaba escribiendo eran por Jerry Conway y Jane DeMatteis, etc. Cuando estaba Keith Giffen, al menos le daba un poquito de comedia. El problema es que la comedia llegó a ser más importante que la misma caracterización. Pero, por ejemplo, chécate los de Morrison. Los de Morrison son excelentes, pero... Y no es nada más el traje. Pero si estamos hablando de toda la, toda la línea, desde el primer número de New Teen Titans, ahí... Sabes que cada uno queda clarísimo que cada uno es un mundo. De acuerdo. Y eso es lo que nunca había visto yo en la liga. Y de hecho, la razón por la que me encanta el JSA no es porque tenga una línea muy, muy interesante desde un principio al fin, pero lo que me fascina es que ni uno de ellos se ve como superhéroes. Parece que se metieron a su closet, agarraron dos o tres cosas y hicieron su traje de superhéroe como que a lo bestia. A mí me llama la atención. Y eso es muy lindo. A mí me llama la atención. Por ejemplo, yo puse la Justice Society, pero marqué perfectamente que más que la Justice Society actual de Jeff Jones o la que hicieron Robinson, Goyer y Jones a finales de los 90. Quedó clarísimo. Mi JSA fue la que se escribe a mediados de los 90, que son todos estos héroes viejos, porque son cuarentones. Viejos, no, más que cuarentones. Cincuentones, o sea, en el caso de Sandman. Cincuentones o sesentones, porque cuando ellos tenían como veintitantos, treinta y tantos, son superhéroes. Los trajes que no, The Atom se ve... Modificaron el traje de The Atom, pero en general los trajes no los cambiaron. Ajá. Y tiene un retro cool, un retro chic. Exacto, tan bonito. Y cada además, vez pelean contra el mal con una sonrisa sí. Porque la inocencia nunca la han perdido. Y eso, exacto, me encantó. La Legión de Superhéroes los tenía que poner ahí. Yo también. Porque la Legión tuvo historias muy malas, tuvo historias muy buenas. Pero lo que siempre tuvo es esa idea que todos los niños tenemos. De que tenemos poderes, vivimos todos juntos en un club. Y le podemos decir a los grandes qué es lo que tienen que hacer. Y Cosmic Boy llegaba a una situación y le decía a todo el mundo qué es lo que tenía que hacer. Y además creo que es el primer cómic que le enseña al mundo del cómic de superhéroes lo que es continuidad. Y eso totalmente. Jim Shooter es un genio. Y también puse a los Outsiders, que son el grupo de perdedores. Me encantó tu elección. Yo no la muchísimas tengo, gracias. Pero me encantó tu elección. ¿Sabes por qué la elegí? Algo que me encantaba era que los personajes eran muy perdedores. Sí, sí. Pero hacían lo posible por ser ganadores. No, y Mike W. Barr los escribía tan bonito. Se esforzaban tanto. Black Lightning quería ser un héroe. Geo Force quería ser un héroe. Halo quería saber quién era. Sí. Katana quería redimir todo su pasado. Y Metamorfo quería dejar de ser un chiste. Y tenían a Batman que no le da chance a nadie. Sí. Los regaña. Y dicen ya, o sea, Batman, neta, descansa un poco. Pero me encanta cómo mantiene la dinámica entre ellos, porque son personajes que no tendrían por qué estar juntos. No tienen nada. Están juntos, es precioso. Que es lo que me encantaba de los Teen Titans, que tenían algo que los unía, pero cada vez era una idea, preguntarse a ellos por qué estamos juntos. En el caso particular de Kid Flash, ni siquiera porque estamos juntos, porque somos héroes, y eso es impresionante. No, y de hecho en el mismo Rondo le seguía, sí, y hasta sí. Él decía, ¿pero por qué si soy Batman y Robin? Soy el segundo. Así es. Pero los New Teen Titans, bueno, son divinos. Son ¿tú qué otra, además de la JLA, que tiene merece estar puse ahí? La JLA, basándome mucho en la de... que Morrison. Morrison marca porque la JLA es la JLA, aunque a mí particularmente me gustan muchas etapas de la JLA. Yo estoy de acuerdo que muchas veces escribían iguales, pero creo que Jerry Conway llegaba a momentos muy buenos con la Justice League. Sí, pero al final de cuentas llegaba Batman y resolvía todo. No necesariamente. Ya estamos hablando ahí más de Morrison, que con la liga. En general, Batman llegaba y resolvía todo. De Conway. En fin, puse la liga de Giffen y de Matisse, que me sin parece duda, gloriosa. ¿Cuál otra puse? La JSA, en particular esta JSA. ¿Y cuál fue mi quinto grupo? Legión. La Legión, exactamente. Ok. En Marvel. También ahí fui por lugares medio controversiales. Tuvimos una discusión previo a que yo hiciera mi lista en Messenger, donde tú dijiste que querías poner a los Avengers, pero querías poner a todos las personas que han sido Avengers. Y yo sí dije, ¿saben qué? Para mí, West Coast Avengers. Porque lo que me encanta de los Avengers, no sé si a ti te pasó lo mismo, desde el número uno se están peleando entre sí. Sí. Y no se llevan bien. Y sus peores enemigos son ellos mismos, porque es Hulk peleándose contra ellos. Después, de hecho, el mismo Hank Pym traicionando a los mismos héroes. Y de hecho es algo que platicamos muchas veces, en realidad, Avengers no cobra sentido hasta que no se salen los Avengers. Bueno, sí, que se quedan los el Capitán América, dos mutantes malos. De la Brotherhood of Evil. Y un villano ladrón. Fue otra vez una confusión, pero de todas maneras es cuando cobra sentido el equipo, le da una segunda oportunidad a sus personajes y cada número es mejor que el anterior, y por eso no los puse, porque sabías que en el momento que el Capitán América es el líder, van a ganar, porque nadie vence al Capitán América. El Capitán América, no, y además, es genial. Hawkeye es un mucho mejor personaje, en fin, está entre como los líder. Favoritos. Es que lo que me encanta de él como líder es que nunca sabe si va a ganar. Pero puede ser que sí, puede ser que pero no. Pero sabes que siguen siendo Avengers. Totalmente de acuerdo. A eso me refiero. O sea, entonces, para mí están los Avengers. Para mí los Avengers me encanta como idea, me encanta como concepto. No sé si sea de la nostalgia por las caricaturas o qué. Ahí el nombre. Me encanta. Y West Coast Avengers es una gloria. Y los Avengers de Busiek y Pérez son para poner un monumento, ¿no? Bueno, es que esos números desde que empiezan. La saga de Korvac por Jim Shooter, la Kree-Skrull War. Pero en mi caso siempre era Si tienes al Capitán América, van a ganar. Lo padre de Hawkeye es que no sabías qué iba a pasar. No, y aparte la interacción entre ellos, etcétera, es divina. Es delicioso la Ghost Coast Avengers. Eso me encanta. También puse entre los héroes de Marvel, puse a X-Factor, que también tuvimos una larga discusión. Uncanny X-Men. Porque a mí, honesto, que le quiten el foco para dárselo a Wolverine. Lo entiendo. Pero en el momento que una tormenta con un Mohawk sin poderes le quite el liderazgo a Cyclops, acá dije, ¿saben qué? Ya se piró Chris Claremont y no sabe lo que está haciendo. Porque sí, Cyclops es la neta. Sí, pero también Claremont marca porque en ese momento particular Cyclops no tenía la cabeza en el equipo. Y tan lo marca que hace que más que quitarle el liderazgo a Tormenta, Cyclops se va del equipo y hace X-Factor. E incluso en From the Ashes, justo cuando Tormenta es la líder de... Ajá. De los X-Men. Es Cyclops. Mutant Massacre, compadre. No. Estás hablando de From the Ashes. Cuando, ¿qué pasó? Cuando apenas Tormenta está ganando el espacio como líder. Ajá. Cyclops regresa a la mansión. Madeline Pryor está. Domina la mente de todos ellos, haciéndoles creer que Phoenix regresó. No, que Phoenix regresó. Cyclops, solito, puede con todos los Avengers. Con todos los X-Men. Con todos los X-Men. Wow, maravilloso. No sé si ya leíste el nuevo de Uncanny X-Men ahorita. Matt Fraction le está dando un poder a Cyclops. Que la última vez que le dieron ese nivel de poder era Josh Whedon. Padre, y previo todo Utopia es asombrosa. Porque es Cyclops. Asombrosa. Con todo. Pleno, es Cyclops pleno, con todo. Planeando de tres pasos adelante es una gloria. A mí lo que me encantó de X-Factor es que desde que empieza ese grupo en particular que yo puse, Havoc, Polaris, sí, etcétera, sí, etcétera, sí. Los personajes no tienen nada que hacer juntos y Peter David les da una razón y lo que me encanta es la cara de Havoc que todo el tiempo quiere ser como su hermano. Y para mi gusto tiene uno de los mejores cómics de superhéroes jamás escritos, que es el de Terapia. Escrito 96, algo así, ¿no? No me acuerdo el número exacto, pero escrito por Peter David y dibujado por Joe Quesada. Es una gloria de cómic. A ver, ¿quién más puse? A ver, ¿a quién más pusiste en tu lista? Mi top era Avengers, tomando en cuenta a todos los Avengers, incluso y muy particularmente los West Coast Avengers. Uncanny X-Men. New Warriors. New Warriors, exacto, New Warriors. Qué bueno. Stan Lee y Jack Kirby. Yo los puse en número uno porque ellos rompen todo lo que tú habías visto como equipos, porque para empezar no es un equipo, es una familia. Me parece bien. Y no solo eso, es una familia disfuncional. Y eso jamás se había visto en los cómics, porque Batman y Superman se llevaban de ombligazos. Y aparte la forma en la que están hechos, la forma en la que todos esos primeros 102 números están contadas son asombrosos, ¿no? Después ha tenido altas y bajas muy variables, pero Fantastic Four merece estar y las aventuras que ¿cuál tenía? ¿Cuál fue mi último equipo? Es el que no me acuerdo. El tuyo fue... Originalmente no eran tan malos, déjame decirte. Pero bueno. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, a ver si te acordarás ahorita. En el indie, ¿qué pusiste? En el indie, mi número uno era el BPRD. Sin el, duda. El Bureau for Paranormal Research and Defense. Es una gloria. Totalmente de acuerdo. Mi segundo fue Quantum and Woody. Quantum and Woody rolea más allá de lo roleable. ¿Tú piensas eso más que después yo? Después fue Harbinger. ¿Harbinger? Harbinger. Es una señora gloria. Después fue... ¡Ay, Dios! Los últimos dos no me acuerdo. Pues mira. Y yo los escribí. Sí. Yo puse número uno a los Thunder Agents de Wally Wood. Y qué magna gloria, señora. Que gloria. Afortunadamente ya se murió el chavo que tiene los derechos, porque se llama Joe Caragone o John Caragone, y él se rehusaba. Planetary, también puso Planetary. Ah, Planetary, sí, totalmente de acuerdo. Y la cosa, el problema que tiene este, pero Planetary lo pusiste acá, no lo pusiste en el de Marvel, sí, compadre. No, en el de Indie, sí. Sí, sí. Y lo que termina pasando con este John Caragone, se rehusaba a darle los derechos a alguien, entonces como que siempre se oponía, y por muchísimos años dejó de tener un cómic Thunder Agents. Afortunadamente ya se murió y creo que DC lo va a tomar y espero que lo haga. Los diseños del personaje me encantaron, la razón por la que los personajes existen me fascina, y el nombre Thunder Agents, divino, me encantó. Después puse los Elementals, que siempre han sido uno de mis equipos favoritos. Mi problema es que yo de Elementals creo que leí dos cómics en mi vida. Qué lástima. Espero que un día alguien los suba a internet y los puedas bajar, porque en serio merecen ser leídos todos y cada uno de ellos. Puse a Dreadstar and Company, y si no han leído Dreadstar, wow, háganlo. Wow. Por todos los santos, háganlo. Jim Starlin es el maestro. Por AAT, Slave Labor Press. ¿Eh? Sí. Uoni, no me acuerdo. No. Sí, creo fue lo que tú mencionas, lo que mencionas primero, que sí hicieron el Metamorphosis Odyssey y todo eso. No, y aparte reimprimieron las que habían sacado originalmente en Epic. Léanlo por todos santos. Sí, Dreadstar es muy bueno. Y se me olvidan las otras dos. Estoy seguro que no puse Authority. Todo esto es para invitarlos a ustedes. Si tienen Facebook, agréguenos a yo y a mí, búsquenos por nombre. Les vamos a aparecer fácilmente. Y hagan lo mismo. Agarren esta aplicación y hagan sus listas de cinco favoritos. Siempre es divertido. Estoy como lucubrando una idea para... Harbinger fue una de las historias. Sin duda tuve que poner a Harbinger, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y estoy lucubrando, quiero hacer un top 5 de cómics. Pero un ejercicio que le copio a Wizard totalmente, que lo hicieron por ahí de 1996. A ver. Que es, imagínate que ya implota toda la industria del cómic, ya no hay más cómic, y las dos compañías grandes deciden que cada una solo va a sacar 5 títulos. Ok, ¿cuáles serían los 5? ¿Cuáles serían los 5 títulos y equipo creativo que te gustaría? Tu blog, compadre. www.badabinkcomics.com. Ok. Entonces, ahí encuentran los datos de la tienda. Pues ya tienen todo. Nos vemos el domingo en la Minicon Comicase. Nos vemos mañana. En la Narvarte. Nos vemos mañana en la presentación de Superman Batman. Public Enemies en Badabin Comics en Estocolmo. Estocolmo número 18 a las 7 de la noche en el universo de Antimateria de Quart, donde yo estaré presentando la película, pero yo voy por votación, si yo llego. Y Spike creo que nunca nos mandó los datos de los lugares que quería vender, mano. Y ustedes no quieren que yo presente, me voy a sentar y no hay problema. Si quieren, para que vean, si lo que quieren ver es la película, por mí no hay problema. Y si quieren que yo presente, también voy a estar. También ahí, también pueden hacer eso. También pueden hacer eso. Pero lo que sí tienen que hacer es ver la película, porque está chido. Sin duda. Está chido. Y nuestro buen Spike nos dijo que estaba vendiendo unos boletos. Si quieren, por favor, muchachos, ustedes deben llegar a tiempo para que no salgan tan tarde, pero... No importa, porque sí, aunque ellos lleguen tarde, yo hablo hasta que lleguen todos. No pasa nada. A ver, ¿tenemos algo en el Messenger? Para antes de irnos. Sí. Dice Chuck, Master of Feng Shui. ¿Qué nos dice? Si se puede, quiere hacer un comercial. Él puede hacer todos los comerciales que quiera, porque es una brillante... Perdón. Y una gran persona, a pesar de que es el traidor más traidor de todos los traidores. Bueno, dice que hoy subió el final de temporada de Cacha City. ¿Algo más? Pues ya. Bueno, por aquí nos decían que quieren leer un pésimo cómic, ponen Punisher / Eminem. Ok. No te vamos a debatir. Entonces, desde el punto de vista de Alan Moore, ¿cuál es el mejor trabajo y en qué otros medios ha escrito? Le gusta todas las cosas que no tenían nada que ver con particular From Hell y últimamente Lost Girls. From Hell le encanta, Lost Girls le encanta. También hizo otra cosa que se llama By Numbers o algo así. No me acuerdo. Todas las cosas, ahí también ha hecho cosas en prosa, también ha hecho cosas poemas, canciones. Todo lo que no tenga que ver con superhéroes. Él dice que es lo mejor que ha hecho. Quiero pedirles un favor a todos ustedes porque mi memoria es asquerosa. Recuérdenme la próxima semana dedicarle un rato al webcómic que está empezando ya de Micro. Okay. El Niño Milagro, para poder dedicarle un espacito la próxima semana. Okay, porque vale la pena hablar de este webcómic. Y si quieren, ¿no? Son los boletos para la MTV Movie Awards o los MTV no sé qué, no sé qué. Básicamente ya nos placer. Al espacio. No, gracias a ti, favor. A la gente con mi casa por organizar esto, que me parece bastante loable. Veremos el resultado del domingo, pero por el momento me parece bastante noble el intento de esta minicon. Y ojalá sea un exitazo para todos ustedes y para todos sus invitados. Perfecto. Y nosotros... Nos tenemos que ir, desafortunadamente, yo llegué tarde, pero bueno, nos estamos viendo mañana en Badabin, que se encuentra en Estocolmo número 18, y si no, nos escuchamos aquí la próxima semana, exacto, en punto de las 6 de la tarde, como cada miércoles. Esto se llama Con Mi Conexión, por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nos escuchamos aquí la próxima semana. Bye, bye. La Covacha presentó Con Mi Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.